tienen acceso para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo. Y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria. En el centenario del natalicio de Evita presentamos el programa líder del movimiento nacional. Terrencis ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Terrencis ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrencis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. El orden es una consecuencia propia de una sociedad que mira con esa premisa hacia el futuro. Y el desorden es la consecuencia propia del paso previo a la anarquía general. A mitad del siglo pasado, organizado por la Universidad de Cuyo, en Mendoza, el general Perón expuso en el primer Congreso Internacional de Filosofía y terminó siendo aquello la comunidad organizada. En pleno desorden, estamos hablando de la mitad del siglo pasado, en pleno desorden de entonces, Perón daba indicaciones para ordenar y organizar la comunidad. Hoy estamos en el punto más cercano a la anarquía. Y la anarquía es la carencia de un gobierno. Incluso han aparecido otra vez organizaciones anarquistas que dos por tres dejan estropeado el cabildo con algún símbolo de la anarquía o en algún lugar hacen su presencia. Y esto significa la negación del Estado y que cada quien se mande por sí solo. Con esta misma idea, ayer, después de haber peticionado durante mucho tiempo que le permitieran pasar, los petroleros de Chubut, a las 4 de la mañana, es decir, cuando todavía el programa nuestro no estaba en el aire, irrumpieron unas 100 personas, corrieron a los maestros que cortaban gran parte de las rutas de Chubut que hacen la vida de los petroleros, es decir, que van a los pozos de petróleo y a las refinerías, para poder pasar. Era la lucha de pobres entre pobres, y a trompada limpia despejaron el camino para poder pasar ellos. Eran los docentes que no cobraban, llamando la atención, cortando y perjudicando al conjunto de los petroleros que también perdían sus trabajos por no poder hacer su actividad, y entonces la anarquía puso pobres contra pobres. En Puerto Iguazú había un corte para que no pasara el transporte Y de pronto, los turistas se bajaron del transporte para no perder el vuelo, que quisieron cruzar a pie y los tomaron a trompada limpia, diciéndole, acá no pasan. Sin darse cuenta, esos dirigentes o piqueteros de los movimientos sociales que estaban allí, haciendo esa interrupción, que lo que estaban haciendo era matar la gallina de los huevos de oro, porque los turistas son los pocos que movilizan la economía de Puerto Iguazú o de la provincia. En plena 9 de julio, mientras los cayetanos que participan en su apoyo al Frente de Todos estaban pidiendo una audiencia que se les dio en el Congreso de la Nación, en el Salón de Elia Parodi, el Partido Obrero y otras organizaciones interrumpieron, y todavía están, acampando frente al Ministerio de Desarrollo Social y llevando a criaturas y niños a los efectos de, con esto, evitar que la policía los reprima o los desaloje. Ya dijo la policía de la ciudad que no lo va a hacer y por eso se quedarán allí hasta aparentemente las 10 de la mañana de hoy. Interrumpieron durante mucho tiempo el Metrobús, interrumpieron el tránsito de otros trabajadores y finalmente hicieron un acuerdo para que el Metrobús funcionara, pero siguen acampados allí con el frío de este amanecer, con una sensación térmica de 8 grados y la gente allí en la intemperie de la 9 de julio, para visibilizar la necesidad de que se socorra a los que menos tienen. El desorden es genérico, es absoluto. Pero como a esto no se llega porque sí, sino que toda nuestra sociedad está en ese estado anárquico, los programas de televisión se la pasaron discutiendo acerca de si el corte estaba bien o el corte estaba mal, pero dejando de lado aquello que era lo más importante discutir, y que por qué hay una negativa cerrada ya no a una ley, sino a una simple decisión de darle de comer en el país de la comida a los que no pueden costearse la comida por el propio desastre hecho por las administraciones políticas, si ustedes quieren, de varios gobiernos. Entonces es muy difícil tratar de hilvanar con justicia un análisis todo el tiempo de la situación, porque todos, absolutamente todos, concurrimos a que cada vez vivamos peor, que se empeoren genéricamente nuestras condiciones de vida, y que entonces, además de la crisis económica, tengamos crisis social, y además de la crisis económica y social, tengamos que poner en evidencia en lugares públicos el hambre, porque parecería ser que los funcionarios de turno no saben que existe el hambre. Y yo quiero, con esta manía de recurrir al archivo, que ustedes escuchen del fugado exministro de Hacienda conceptos que virtió acerca de cómo se recibía el gobierno, porque ustedes van a encontrar allí la explicación de lo que vinieron a hacer. Y presten atención a lo que decía Nicolás Dujovne, muy suelto de cuerpo, acerca de un tema central de la deuda. Escúchenlo porque vale la pena prestar atención para darse cuenta que vinieron a hacer este conjunto de problemas que dejó la administración anterior. También nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a un tercio de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. y las familias dedican nada más que 5% de su ingreso disponible al pago de... tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible. Es decir, es un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo. No conozco ningún país que tenga un nivel de deuda más bajo, tal vez algún país del África subsahariana o Corea del Norte. Yo no sé si usted prestó atención, como le pedí, pero este señor daba como un defecto lo que era una virtud, que la Argentina no estaba endeudada, que el argentino, la sociedad, no estaba endeudada. Y diciendo, nosotros sí los vamos a endeudar, nosotros sí venimos ahora a que consigamos créditos y deudas, nosotros sí venimos a gobernar con deuda. Esta confesión de parte del fugado ministro de Hacienda nos tiene que llevar a nosotros a la reflexión de que no hay errores o falta de capacidad. No, vinieron a hacer lo que están haciendo, y esto tiene una dimensión absoluta cuando ayer mismo aparece un funcionario que se supone representa la cultura de este gobierno, representa el pensamiento cultural, y dice que la emergencia alimentaria es un eslogan, usando esa palabra inglesa, es un eslogan de campaña. Entonces uno dice, a ver, no es que los argentinos vivimos en la anarquía solamente por las cuestiones que mencionamos antes, de que cada quien hace lo que le parece. No, hay en el Estado, además, agentes del caos. Porque esas declaraciones del fugado ministro de Hacienda, diciendo de que era una de las deudas más bajas del mundo, como los africanos, como diciendo, miren, es una vergüenza que los argentinos no estén endeudados. Una cosa que no se puede entender ni aceptar, salvo en el concepto de este hombre, que en el programa Odisea tomaba whisky todas las noches, y a lo mejor una noche de baos, hizo esta confesión pública, digo. Era un defecto que la Argentina tuviera un bajo porcentual de deuda. Claro, como esto era un defecto de un Fondo Monetario Internacional que habíamos cancelado la deuda, ellos en un ratito lo llevaron a 57 mil millones de dólares. Vinieron a hacer esto. No se equivocan, ni es que le falta talento ni capacidad. No, vinieron a hacer esto. Y miren, vinieron a hacerlo porque es el pensamiento que tienen. Cuando el otro día, hace unas horas, el presidente habló y se dedicó a la clase media, ignorando la clase sufriente de los humildes y de los que menos tienen, es decir, para Macri no existen los pobres. Por eso cuando habló de pobreza cero será porque los ignora a los pobres, y puso el esfuerzo en la clase media para ver si esa clase media lo vota ahora. Y no le habló a los ricos porque él sabe que los ricos son los cómplices que él tiene de socios. Pero ustedes quieren más representatividad de este pensamiento. Ustedes quieren que nos ubiquemos en el momento en que esto se está diciendo y se está haciendo para evaluar cómo vivimos. Y entonces, Alejandro Pablo Avelluto, un hombre que tiene poco más de 50 años, 53 años, que se recibió en la Universidad de Buenos Aires en comunicación, por eso dice que es periodista, que fue jefe de difusión y de medios en la Ciudad de Buenos Aires y que hoy es el secretario de Cultura de la Nación, piensa eso. Piensa que el pedir con urgencia que se resuelva el tema alimentario es parte de la campaña electoral, es parte de la política. Bueno, claro que es parte de la política, porque el ser humano es un ser político. Este muchacho que escribía en El Porteño y escribía en el Diario de la Nación y que exponía ideas liberales de izquierda y que hoy no sabemos si es liberal de derecha, pero sí es el concepto liberal, los pobres son los culpables que hacen sufrir a los ricos, porque más o menos ese es el pensamiento. Estamos atrapados entonces en la anarquización de la sociedad y en estos personajes que abundan por todos lados y en todos los sectores, todos los días diciendo alguna cosa lastiman aún más al que sufre, al que menos tiene, al que lucha decentemente por trabajar y sostenerse en la vida, y al que no pretende nada más que una sola cosa, que lo dejen realizarse donde nació, donde quiere desarrollarse y, si es posible, morir en paz, que es la mayoría del pueblo argentino, a la que todos los días lo sacrifican los mediocres, los que se apoderan del poder que no le corresponde, y donde sumamos con la anarquización de algunos dirigentes que no entienden que mis derechos terminan cuando empiezan los de los otros. Pero también es cierto que cuando hay una injusticia, el reclamo se debe poner en la vidriera para que los demás se enteren. El tema es que se enteran, se perjudica al conjunto y no se resuelve. Y no se resuelve porque estamos en una decadencia de sociedad donde se han perdido los parámetros y donde este gobierno que está retirándose está tomando medidas como la que va a anunciar hoy la gobernadora, que va a poner 1.400 millones al servicio de las pymes y de los que menos tienen, etcétera, etcétera, porque perdió por 15 puntos la elección, porque si no, no lo iba a hacer. Porque tal cual dijo Macri frente a los empresarios, tomamos estas medidas por el caos económico, pero no, nosotros no nos gusta tomar estas medidas. Vinieron a hacer lo que están haciendo, no vinieron a hacer otra cosa. ¿Y sabe algo? Llegaron con el voto ciudadano. Por eso, el 27 de octubre, cuando la gente vote, tiene que entender que allí no termina la cosa, que allí empieza. Y que si los Fernández son el poder ejecutivo que viene, el pueblo deberá estar activo, vigilante, para que se cumplan con las premisas y la esperanza que se deposita en el cambio, porque ahora la mayoría está deseosos de que se vayan los que están. Y después muchos creen que el día 11 de diciembre cambia la vida. Y la verdad que no va a cambiar la vida. Va a ser muy difícil, muy engorroso, con muchos problemas, pero hay que decirlo, hay que explicarlo y hay que convocar a los mejores para resolver esta crisis. A mitad del siglo pasado, Perón nos hablaba de la comunidad organizada, como de costumbre, no lo escuchamos y hoy estamos a un paso de la anarquía general. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer. La memoria del El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 20 minutos después de las 6 de la mañana, 8 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, por los incidentes en Chubut entre petroleros, trabajadores de petróleo y los docentes, la CETERA declaró paro nacional, así que estén atentos porque en varias escuelas va a haber inconvenientes con los maestros, que por otro lado, a las 10 de la mañana se van a concentrar en la avenida 9 de Julio y Sarmiento, para marchar hacia la casa de Chubut en protesta. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Bueno, finalmente Schwarman fue eliminado. Y por otro lado, tenemos resultados favorables en el Sub-23, goleada a Bolivia. Y tenemos esta noche el partido de la selección argentina con el equipo confirmado y diferente al que ayer anunciamos y pensábamos. Así que todo eso lo dice ya Enrique Kepa. Bueno, comenzamos entonces con la derrota casi esperada, ¿no?, de Diego Schwarman ante Rafael Nadal, en un partido que le depositaba al tenista argentino con la posibilidad de llegar a semifinales del Abierto de los Estados Unidos. Ayer el tenista mallorquí dio cuenta de nuestro compatriota por 6-4, 7-5 y 6-2 y nos dejó sin representantes en este certamen. Ayer también la presentación del equipo argentino Sub-23, que va a jugar el próximo Mundial, el próximo preolímpico, buscando un lugar en los Juegos Olímpicos del año próximo, le ganó a Bolivia 5-0, realmente una actuación más que convincente. ¿Dónde jugaron? En cancha de Banfield. Había que llevar un elemento no perecedero, que después Caritas de Lomas de Zamora lo iba a repartir, y el domingo va a tener una segunda actuación el equipo de Fernando Batista enfrentando a Colombia. Así que muy buena actuación de un equipo argentino que lentamente va encontrando, más allá de las dificultades que ha tenido Fernando Batista para armar justamente el equipo, precisamente porque no le han cedido los jugadores, ¿no? De todas maneras, se las ha arreglado para conformar un equipo bastante interesante. Y también hay que recalcar, más allá que ya está confirmado, como decía usted, la selección argentina, que va a jugar en el día de hoy a las 23 horas de nuestro país frente a Chile, allí en California, enfrentando al equipo de Reinaldo Rueda. Vamos a ver cómo le va al equipo argentino, que va a tener, como bien decía usted ayer, en el día de hoy, una formación completamente distinta a la que uno pensaba, ¿no? Había puesto un equipo en el día de ayer, hoy va a poner otro, en un instante se lo voy a estar contando respecto de la formación de Argentina que va a enfrentar entonces a Chile en el día de hoy, 23 horas de nuestro país. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Hoy es el Día Internacional de la Beneficencia y el Día del Boy Scout en la Argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En 1921 se inauguraba en Buenos Aires el teatro, que ahora es Nacional, Cervantes. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. En política internacional, Macri ha cometido un nuevo error porque después de pedir auxilio telefónico al loco Trump, ayer cerró un acuerdo militar con China, lo que no sé si le va a traer dificultades de aquí en adelante para que lo siga sosteniendo el presidente Yankee. En el día de ayer se produjo un episodio que no es menor. Mauricio Macri no le hacía mucho caso a su padre, que fue el gestor, iba al 4% de todos los negocios que se hacía con China, era el representante de los negocios de los chinos y fue el que arrimó al gobierno kirchnerista a China. Franco Macri era entonces un representante económico de los chinos cuando los chinos aquí ni siquiera pintaban. Hoy hay que reconocer un ciudadano chino que nació en China, obviamente, y que vive en Belgrano, es legislador del PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ustedes saben que Cristina hizo un acuerdo y le entregó una base en Neuquén a los chinos, y también se habla de reuniones en La Habana de Cristina Fernández con los rusos y con los chinos acercados al movimiento cubano. Resulta que Macri hizo una jugada audaz propuesta seguramente por China, que trata de aparecer en todos los países emergentes y sobre todo en la Argentina, donde están detrás del litio y detrás, entre otras cosas, de preservar su base. ¿Y cuál fue el acuerdo que se firmó en el día de ayer? Xi Jinping mandó al ministro de Defensa, un hombre de su absoluta confianza, piensen ustedes que es el máximo responsable de la seguridad de China, y estuvo en el Salón Belgrano del edificio Libertador hablando con los Caraguat, poniéndose de acuerdo en algunas cosas. Estuvo luego en la Quinta de Olivos con el presidente, y entre los acuerdos que se hicieron, se firmó un convenio militar donde oficiales y suboficiales argentinos van a ir a China y viceversa, un cambio exactamente igual como lo tienen con Estados Unidos, con Colombia y con Brasil, o sea, de prestaciones mutuas, pero con un agregado. Se esconde también, y no se difundió, una parte comercial, y como gesto los chinos tienen esa costumbre de agasajar con un regalo, así como dejaron después del G20 esa valla fenomenal que es utilizada por Patricia Bullrich, ahora le regalaron, no llegó todavía, pero va a llegar, un hospital de campaña móvil, absolutamente todo equipado, al ejército argentino. Bueno, lo cierto es que en esta reunión hay un cambio geopolítico y estratégico, porque seguramente en los oídos de Macri suena la frase de Alberto Fernández cuando le dijo: mire, si el fondo no nos ayuda, recurriremos a los chinos. Entonces él se acordó que había un swap de monedas que había hecho el gobierno anterior y que él lo amplió en 2.000 millones, y que el embajador que tiene Argentina en China, que fue el mismo embajador que tuvo Menem en Estados Unidos, y que de una forma o de otra le dijo: Mauricio, no hay que descuidar lo que tu padre sembró en China. Y lo cierto entonces es que ayer llegó, firmó el acuerdo y fue agasajado en Granaderos con una comida y con un show de tango, el mismísimo ministro de Defensa de la China, que se llama Wei Fengji. Allí estuvo Oscar Aguad, estuvo Fluvio Pompeo, que es el secretario de Asuntos Estratégicos del país, y Patricia Bullrich. Y este acuerdo, que es un acuerdo político y comercial, los chinos están detrás del litio, entre otras cosas, hay que mirarlo y analizarlo en el momento que Macri lo hace, después de haberle pedido que Trump le mande 20.000 millones de billetes en dólares para resolver la crisis y que haya dólares billete en la Argentina. Así que sigamos con atención esto, porque se produce en el mismo momento en que no se sabe si va a llegar la última entrega de los 5.400 millones de dólares, que el Fondo Monetario tiene un voto de los europeos que no quieren saber nada de que se haga esa entrega a la Argentina, y el único que apoya esto es el Tesoro norteamericano, que son los principales inversionistas del fondo. Pero hay que ver ahora, con esta jugada de política exterior que termina de hacer el presidente de la Argentina, qué va a pasar con Trump, con Estados Unidos y con Macri. Miguel, Señor. Le doy la formación de Argentina para esta noche, 23 horas, en los Estados Unidos ante Chile, y Marchesín. Hay que aclarar que el técnico argentino dijo que no va a actuar en ninguno de los dos partidos Franco Armani. Lo está preservando. Así que va a jugar Marchesín hoy, y el martes contra México lo va a hacer Andrada, el arquero de Boca. Entonces hoy Marchesín, Gonzalo Montiel, Martínez Cuarta, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Lo Celso, Dybala, Lautaro Martínez y Joaquín Correa. O sea que no juega Acuña tampoco. No, tampoco. No, no, va a jugar Tagliafico. Pero no, pero está jugando otro volante de Racing. Sí, De Paul. ¿No? ¿Qué? De Paul. Que de alguna forma... Sí, que puede hacer la misma función que Acuña con sí. Lautaro Martínez, exacto. 30 minutos después de las 6 de la mañana, Diego. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Preocupado. Y sí, como todos, es la cosa no mejora, al contrario, cada vez va peor. Las medidas que toman son más recesivas y ahora... Otro parche tratando de camuflar, aparentemente le darían un bono también a los jubilados, pero todavía no está aprobado, y reparten unos pesitos por acá, unos pesitos para allá, a ver si atraen los votos de la gente más necesitada. Mirá, en la ciudad de Buenos Aires, donde la Reta está muy asustado porque si el Frente de Todos entra en la segunda vuelta se haría en noviembre, y si... como dicen los observadores, Fernández ganarían en primera vuelta el 27 de octubre, vos sabés que esa influencia podría ser que cambien los votos de la capital en la segunda vuelta y que efectivamente pierdan el único bastión que le podría quedar, porque la provincia ya la dan por perdida, la nación también, entonces todo el esfuerzo está en preservar la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí, se produce el efecto catarata y los votos cambian de lugar. Sí, resulta que están buscando a ver de qué forma pueden lograr 1 millón de votos más para superar el 50% y entonces que no haya segunda vuelta. Y les es muy esquivo, porque timbre que tocan, timbre que le salen con la misma respuesta. Mira, la Reta podrá hacer la oferta que quiera, pero es Macri. Es decir, todos dicen la Reta es Macri, y entonces por más que se quieran diferenciar, por más que hagan ofertas, por más que ofrezcan puestos, por más que hagan contratos millonarios como los que están haciendo, por más que gasten una enorme cifra que ya denunciamos en su momento en pauta publicitaria como la que están gastando en este momento, por más que hagan todo eso, si los porteños repiten el voto de la vez pasada, hay segunda vuelta. Y si hay segunda vuelta, nadie garantiza que Rodríguez Larreta continúe siendo el jefe de gobierno, lo que sería estruendoso, sería una pérdida muy fuerte. Y están asustados algunos, como el Cotino Siglia, que dice, preservemos por lo menos la ciudad, porque nos quedamos sin lugar para la gente nuestra. Así que, ojo con lo que está pasando en la capital. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 33 minutos después de las 6 de la mañana, los teléfonos de la radio... Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno... Hasta usted se molestó los días que dije yo que todos los que están a la cabeza son delincuentes. Y lo vuelvo a repetir, les guste o no les guste. ¿Saben por qué? Porque uno siempre está mezclado con estos delincuentes y los conoce desde muy cerca. Así que, por más que algunos oyentes se molesten tanto, no todos, porque hay oyentes que son muy respetuosos, y yo los valoro eso. Y no al sectario. Lamentablemente, le repito... Aunque le moleste, quien le moleste, delincuentes son todos los que están a la cabeza como este que tenemos ahora y los que van a venir. Gracias, buenos días. ¿Quién es? Hola, buen día. Sofía de Tablada. Derenchis, quería preguntar, está bien, Macri vino para hacer esto. ¿Y para qué vinieron 12 años que hicieron kirchnerismo? ¿Usted puede dar esta respuesta? ¿Para qué vinieron, qué hicieron, señora, los kirchneristas? si usted escuchaba el programa habrá escuchado que fuimos críticos a los gobiernos, así que... No, no, crítico no, resultado. ¿Qué resultado trajeron kirchnerismo? ¿Cuál fue el resultado de ese gobierno? Sí, no, no, mire, de SFK, de... Sí, el resultado de ese gobierno fue, si usted lo quiere poner en un término de... Para mí sacar bolsas del país, escuche, sacar bolsas de dólares. Escuche, si usted lo quiere poner en un sistema de puntuación regular, sí. Resulta que... Todo lo que estaba bien del gobierno anterior, Macri lo empeoró. Y todo lo que estaba mal, Macri lo agigantó. Por lo tanto, si el otro gobierno fue regular, este fue pésimo. Así que la gente compara y dice, bueno, me quedo con lo otro. La gente antes tenía dinero en el bolsillo, hoy no tiene dinero en el bolsillo. Antes había trabajo, todos los días se generaba una posibilidad de trabajo porque la rueda estaba funcionando, había circulante, y hoy no lo hay. Y entonces, con todas las dificultades, con todas las cosas criticables del gobierno anterior... Y con un montón de gente equivocada que hacía cosas equivocadas, todos los errores aquellos son infinitamente inferiores a este desastre que nos deja el gobierno de Macri. Por lo tanto, las opciones son, si usted quiere, lo regular y lo malo. La gente se va a quedar con lo regular. Ahora, lo muy bueno hace rato que no existe. Lo que pasa es que por 12 años que era peor y ahora empeoró, por 12 años, por 3 años no podés cambiar, a nadie físicamente no puede cambiar nada. En 3 años y medio, en 3 años y medio hicieron un desastre. Pero, ¿sabe qué? En esta emergencia alimentaria, yo no creo, ayer me llamaron desde la noche, me llamó gente que estaba allá y gente, a gente esta que estaba, pagan, ¿me entiendes? Yo no creo a esta emergencia. Bueno. Porque gente es pagada problema, está allá. Es un problema de creer y de caminar y de conocer, ¿no? No, claro, estamos usando gente usando celular, que yo nunca lo uso, no tengo ahí, crédito. ¿Quién es? Sí, Miguel. Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, mire, yo escucho decir que los argentinos tenemos que unirnos, ¿no? Y yo pregunto si me puedo sentar a una misma mesa con un ministro que dice que la emergencia alimentaria es un eslogan. Mire, el otro día, el día que Diego recordó a Zainaldín, recuerdo que yo comparto y comparto lo que usted dijo que era un soñador, ese mismo día yo no escuché el programa completo, me tuve que tomar un colectivo temprano, el colectivo de los laburantes. En el fondo había una joven y pobre mujer muy modesta con un chiquito en brazos. Me acerqué, le pregunté, hacía una hora que viajaba, le pregunté a dónde iba. Me dijo que iba a hacer la limpieza a dos departamentos. En Belgrano sube un matrimonio, un matrimonio grande de edad, lo que podríamos decir un matrimonio bien puesto, estaban bien presentados. En un momento dado, el bebé de la señora toca a esa señora bien puesta y la señora se pone a gritar con cara de asco que el nene la tocó. Entonces yo digo, ¿yo me puedo sentar con esa gente? ¿Me puedo sentar con esa gente? Bueno, haga una cosa, escúchelo a Morales Solá que le va a dar la explicación. Claro, Morales Solá dijo, si sacan los dólares del banco tengan cuidado, porque el taxista, la mucama, la empleada, es decir, cualquier persona le puede denunciar que usted sacó la plata, dándole una categoría de clases imprescindible. Totalmente. Los ricos sacan la plata y cuidado con los pobres que son ladrones. Pero, Miguel, no va a faltar un estúpido o un estúpido. Bueno, pero por eso, léalo o escúchelo a Morales Solá que le da la solución. Miguel, no va a faltar alguien que diga, había dos nenes en la manifestación de ayer que tenían celulares caros. Pero, con esa gente que dice eso, yo me puedo tener algún punto en común. Sí, pero... sí, porque la única forma de conseguir que el otro cambie de idea es hacerle ver la realidad. La señora que allá antes precedió su llamado dice que ella no cree que haya hambre. Bueno, es un problema de creencia o del lugar donde se mueve. Si en todo caso quiere concurrir a los barrios, lo puede hacer. ¿Qué le dijo de Herrencia a esa señora? Señora, camine, mire y vea. Yo le digo lo mismo a todo el mundo. Caminen y vean, salgan de la casita caliente. Más allá del uso político que se haga. Obvio. De la pobreza, porque se hace uso político. Obvio. El gobierno hace uso político porque lo niega, los otros porque lo exponen de la forma que lo exponen, y la pobre gente que es pobre sigue siendo pobre, sigue teniendo hambre y no encuentra soluciones. Esperemos que se vayan, Miguel, gracias. ¿Quién es? Muy buenos días, de Renzi, Pablo de Devoto. Empezamos las dos primeras llamadas con los monstruos. La señora rusa, que no sé en dónde vive, y el otro que nunca dice de dónde es ni de qué se ha ocupado y qué conexiones dice que tiene, un ser realmente extraño. Estuvo muy bien de Renzi usted hoy, cuando les dijo, estuvimos tal vez un poco mal, pero esto que estamos viviendo es atroz, esto es lo peor de lo peor. Ahí lo felicito de Renzi, muy claro fue, muy claro. Bueno, que siga bien. ¿Quién es? Buen día, de Renzi, Hugo de la Boca. Con todo respeto, la señora Sofía debe mirar TN, debe leer Clarín, y las cosas mal no le deben de ir, porque cualquier ciudadano común de este país se ha caído en un precipicio atroz. Nos cuesta vivir, es difícil vivir, y en algunos casos es imposible vivir. Bueno, pero de todas maneras, así como se expresan ustedes, tiene derecho a expresarse. No, pero por eso digo, respeto, pero lo que pasa es que si sigue informándose con los Morales Solá, con los Clarín, con los TN, evidentemente le van a vender una imagen distorsionada de la realidad. Y es imposible después, si ella tiene un pasar más o menos digno, de que se esté dando cuenta de lo que realmente pasa. Me parece. No lo digo con ánimo de ofender a nadie, porque respeto los pensamientos de todos, pero realmente está muy cegado en las... Yo hay cosas que del otro gobierno no comparto, pero vivía con dignidad. Este gobierno me sacó hasta la dignidad, me cuesta trabajo comprar los remedios. ¿Sabe qué valoro más allá de la libertad con que se expresan ustedes? Valoro que la gente que piensa distinto a la mayoría de los que llaman se pueda expresar y pueda decir lo contrario. Me parece... Porque en los programas que usted mencionó, si usted quiere llamar, no lo atiende. No lo atienden, ni te escuchan, ni jamás te van a pasar un mensaje. Y el único programa, como yo se lo dije y varios oyentes lo repiten, que salimos al aire y podemos decir lo que se nos ocurre, es en este programa, en un horario prácticamente central. Y bueno, y aquí estamos hablando, otros no te dan esa posibilidad. Y te venden pescado podrido todos los días, viejo. Y bueno, mucha gente se informa de eso y eso es lo que le queda en la cabeza. Los saludo. Que tenga un día. ¿Quién es? Buen día, Renzi Carlos, ¿cómo te va? Mira, Renzi, no lo van a entender nunca. A los dos meses de haber subido este gobierno, uno de ellos me dijo que venían a planchar todo. Y somos un número. Entonces, por más que uno le diga a entender, pero él decía, al burro lo puedes hacer inteligente, pero el bruto y bruto, son todos brutos. Entonces, no la van a entender jamás, porque somos nosotros, somos un número. Nos podemos morir, pero somos un número. Ayer había un filósofo en Crónica, y hablaba el tipo, como que es lo que dijiste vos ayer, que vinieron a convencer, y lo dijo abiertamente, que tiene ese la mano derecha, digamos, de Peña, que tiene ahí Peña, filósofo, para que lo vengan a guiar un poco en la parte del gobierno. Son los traidores antipatrios. Hasta luego. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel, buen día. Santiago de Palermo. En primer lugar, me interesa muchísimo escuchar a los oyentes. Es como vos decís, qué valioso que es escuchar a todas las campanas. Yo a la señora Sofía, ante todo, no la considero malintencionada. Ante todo. La señora Sofía, al ser rusa, tal vez ve hacia dónde va el kirchnerismo. Entonces, bueno, para mí es muy valioso la opinión de ella. ¿Opinas algo, Miguel Ángel? Opinan son ustedes, yo los escucho. Hasta luego. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 43 minutos, 8 grados la temperatura. Repetimos algo para que lo escuche con atención. Vale la pena prestar la atención al prófugo exministro. Todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. Llegamos nosotros para endeudarlos. Por eso, ahora sí, los endeudamos, quedamos bien con el mundo financiero al que reportamos y seguimos tomando whisky a la noche. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. 6:45 PM, Diego. El 5 de septiembre de 1953, el general Perón asistía a los vuelos de prueba del primer avión de pasajeros carga servicio sanitario y para uso de la Fuerza Aérea, un avión multifacético de fabricación argentina que se bautizó como el Justicialista del Aire. El I.AE-35, rebautizado Banquero después del golpe cívico-militar de 55, fue un avión monoplano bimotor multipropósito diseñado por los ingenieros alemanes Paul Klages y Kurt Tank y construido en los años 50 por la Fábrica Militar de Aviones de Argentina. El primer diseño de la organización que entró en producción fue el DINFIA IA-35 Huanquero, un bimotor de cometidos generales, ya que el mismo debía poder realizar las funciones de entrenamiento avanzado de vuelo y armamento, transporte ligero para 7 pasajeros y 3 tripulantes, avión ambulancia y aparato de reconocimiento fotográfico, ya que la Secretaría había hecho hincapié en la polivalencia de sus diseños, con mínimas modificaciones a la línea de montaje de los aparatos. El diseño fue encarado con un grupo de trabajo liderado por el profesor alemán Paul Klages, secundado por el conocido diseñador Kurt Tank, y finalizados los estudios se comenzó la fabricación del prototipo que se terminó a mediados del 53. Este monoplano bimotor de ala cantilever, timón y deriva dobles y tren de aterrizaje triciclo retráctil de construcción enteramente metálica, excepto los alerones que iban recubiertos en tela, fue designado como I.AE.35 y su planta motriz consistía en 2 motores de fabricación argentina, I.AE.16 El Gaucho, y si bien los aviones de serie portaron el más potente I.AE.R-19A El Indio. El prototipo realizó su primer vuelo al mando del primer teniente Jorge Conan Doyle y el mismo general Juan Domingo Perón lo bautizó oficialmente como Justicialista del Aire. En el 54 fabricó un segundo prototipo que se empleó para mejorar detalles constructivos y en el 55 se produce la revolución fusiladora en contra del gobierno de Perón, con las consecuentes interrupciones en la política y los logros del gobierno peronista en materia aeronáutica. Por ese motivo, los diseñadores alemanes decidieron emigrar. No obstante, el nuevo gobierno de facto decide impulsar la fabricación de la serie I.AE.35, dadas las necesidades de la Fuerza Aérea, y lo rebautizaron con el nombre de Huanquero. Se planificó la construcción de un lote inicial de 100 aviones, el primero de los cuales voló el 29 de marzo del 57, pero la producción a mediados de los 60 se habían construido menos de 50, hasta el 62. En el curso de la producción se desarrollaron algunas variantes. La Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas, DINFIA, fue fundada en Argentina en el 57, fruto de la fusión de la Fábrica Militar de Aviones FMA de 1927, el Instituto Aerotécnico del 43 y las Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del 53. Operó con la 2ª Brigada Aérea ubicada en la ciudad de Paraná, provincia de Buenos Aires, Argentina, donde estaba el 2º Grupo de Exploración y Ataque hasta su desactivación en 1974. A esto tenemos que agregarle lo que decíamos el otro día, que se deja de fabricar y deja de volar el Pucará, que tanta lucha y tanta y tan buen servicio prestara en el conflicto de Malvinas. El recuerdo, pues, entonces a Perón, que creó la aeronáutica, no existía, existía la aviación militar. El desarrollo aeronáutico frenado, como fue norma y costumbre por orden de Inglaterra en 1955, a donde se reportaban Rojas y Aramburu, exactamente igual al mismo lugar donde se reporta hoy Mauricio Macri. 6 de la mañana, 50 minutos, el Pucará. Pensaría que un día te cubriría la gloria. Guapeando en el aire al invasor lo frenaste, otro salvaje del cielo sorprendiste con coraje. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Bueno, a ver, Enrique, ayer o estábamos mal datados o nuestra visión nos hizo ver otra cosa sobre Diego Armando Maradona. Sin embargo, sí, Maradona no puede ser el técnico de Gimnasia, no está físicamente ni mentalmente en su mejor momento, y están buscando armarle un equipo con preparador físico, con técnico alternante, o sea, que él iría, vaya a saber, no sé, algunas veces por semana, o iría el día de los partidos, no sé cómo lo van a acomodar esto. Están buscando casa en La Plata. ¿Cómo? Le están buscando alojamiento en La Plata para que se quede allí. No, pero al margen de eso, más allá de que le buscan una casa, más allá de todo eso, él quería como director técnico a Batistuta. Batistuta ya le contestó que no puede, que se va a operar del tobillo y que va a estar inhabilitado de caminar. Él camina con dificultad después de la rodilla. Sí. No está en las mejores condiciones, repito. Y no creo que sea la solución. Fíjate que en Racing fracasó, en Mandillú fracasó en cuanto a resultados, ¿no? En la selección también. Lo que sí podemos contar es que, desde el punto de vista psicológico, la aparición de Maradona puede ser para calmar a las fieras. Es decir, pero necesitan un director técnico en serio, alguien que haga trabajar en la semana, etcétera, etcétera, un físico en serio. Entonces, me da la impresión que Bradamnik, que es el que lo llevó a México, es el que está armándole el equipo y están tratando de conseguir a ver quién va a ser el técnico que de verdad va a preparar a Gimnasia Y me parece que lo de Maradona sería una especie de jefe de grupo, ¿no? Sí, el abogado Matías Morla, el abogado de Maradona, confirmó esto, que Bragarnín es quien hizo de intermediario para llevar a Maradona a Gimnasia y Esgrima a La Plata. O sea, como lo llevó a México y en México le cumplieron, uh-huh. Maradona confía en el empresario, ¿no? Exactamente. Lo que sí... La pregunta es, ¿cuánto cuesta la incorporación de Maradona a Gimnasia? Bueno, yo, a mí me parece que Gimnasia está pasando también, no solamente lo futbolístico, sino lo económico, un muy mal momento. No creo que sea lo ideal traer un técnico que es caro, más allá de que no, no, no ha tenido resultados, ¿no? Pero perdóname, si vos tenés que tomar todo un equipo. Sí, claro. Y encima, aparte, pagarle a Maradona. Pero además, por lo menos que le pagues, si tenés que poner una casa, etcétera, etcétera. Por lo menos claro. Que todo eso es un dinero que yo no sé si Gimnasia lo tiene, ¿no? Claro, porque se tiene que pagar, no un técnico, dos, ¿no? A mí me sorprende que en su momento lo recomendó Argentino Junior, que no intenten contactar a Caruso Lombardi, que es especialista en este tipo de salvataje. No importa quién vaya, si Gimnasia tiene la idea que este es el técnico, ahora, me pregunto, ¿es Gimnasia... ¿Es el empresario que tiene ya a lo mejor hablado algún sponsor que sí, puede hacer? Porque es evidente que Maradona sentado en un banco es noticia, ¿no? Sí, no, yo veo un negocio atrás de esto, más que la posibilidad de salvar a Gimnasia del descenso, un negocio, una posibilidad de recaudar mucho dinero. Fíjese, Miguel, que ya se está hablando que Gimnasia no va a actuar de local en su estadio, sino que se va a mudar a la Ciudad de La Plata. Así bueno, que es lo mejor que pueden hacer. Porque sí, si claro. Si tenés a Maradona sentado en un banco con la prensa internacional, incluso, que va a cubrir eso, a vos lo que te viene bien es esa parte. Ahora, claro. Después, si futbolísticamente no rendís, bueno, ahí está. Por más Maradona que tenga, ¿qué hace? ¿No? ¿Cuánta espalda puede tener Maradona con el hincha de Gimnasia? Para ¿cuántos partidos lo van a aguantar si no gana? Ese es el tema. La pregunta viene por otro lado también. ¿Cuándo se haría cargo? Él dicen que firmaría en el día de hoy ya su contrato. Pero que firme es una cosa. ¿Cuándo se haría cargo si no consiguen al técnico? Ah, ese es el tema, porque hay que trabajar, claro. Algo que quede el alterno de la reserva mientras Maradona... Sí, ahora están Leandro Martini y Mariano Mesera, que son gente del club que está dirigiendo la reserva. Va a actuar... Este fin de semana no hay fútbol, eso lo zafa. Así que debería... Si hoy firma, debería asumir el próximo lunes. Sí, Batistuta ya le dijo que no. No, Batistuta le dijo que no, sí. Necesita alguien que se haga cargo. No sé con quién van a hablar... Sí, me parece que ya hablaron con el preparador físico, que ya hablaron con el médico, se le están armando el equipo, ¿no? Claro. No, Maradona se quedó sin cuerpo técnico después de dejar Dorados de Sinaloa. Además, o sea, con Isla, que era el asistente, se peleó. Se fue, sí. No sé si se fue el peleado, eso no quedó claro. Si se fue peleado Islas con Maradona o Islas quiere intentar ya la aventura de estar solo. No están bien. No, sí, puede ser que no esté bien. Yo eso realmente no lo puedo decir, Miguel. Pero la cuestión es que Maradona no tiene cuerpo técnico, lo tiene que armar, pero además Gimnasia va a tener que traer a alguien, como en su momento era la dupla Maradona-Fren, donde el técnico era Fren, no le fue nada bien, pero bueno, ese es otro tema. Y ahora va a tener que traer otro entrenador, o sea, bueno, Gimnasia va a tener que pagar dos entrenadores. Lo cierto es que ayer decíamos Maradona difícilmente sea el técnico de Gimnasia, ahora podemos decir va a ser el jefe de un equipo técnico. Me parece que por ahí es sí, otra cosa, ¿no? Claro, sería como un supervisor del cuerpo técnico. No va a estar todos los días trabajando con el plantel, eso seguro. El ahora 6:58 minutos en el centenario de Eva Perón. Noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Ocho grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Continúa el acampe de Barrios de Pie y el Polo Obrero y otras organizaciones frente al Ministerio de Desarrollo Social esperando que los atiendan. El cielo en Buenos Aires está parcialmente nublado y la temperatura máxima llegará a 12 grados. Una llovizna en algunas partes de la ciudad se sintió en el amanecer. En Puerto Argentino, capital y redento de las Malvinas, está el cielo nublado la temperatura de 1 grado y la máxima será de 4 grados en poder del pirata inglés. Hablando de los piratas, el Parlamento británico tampoco le aprobó al ministro Johnson las cosas que había prometido para salir del Brexit y ahora le rechazan el llamado a elecciones y está la situación virtualmente empantanada. Se cae el gobierno conservador, es la gran pregunta de la prensa británica en la jornada de hoy. Base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, 10 grados bajo cero con cielo nublado a parcialmente nublado. La máxima de 3 bajo cero en la hora 7 en el territorio argentino. Para un país bioceánico y bicontinental, base Esperanza, temperatura 9 grados bajo cero, cielo parcialmente nublado. La máxima será de 1 grado sobre cero. Llevan más de 17 horas las acampes frente al ministerio y hay varias fogatas sobre la 9 de julio que marcan el pavimento con madera durante toda la noche con gente que ha pasado mucho frío y alguna llovizna. Las carpas son carpas muy pequeñas donde se supone que adentro hay gente durmiendo con menores. En la base Carlini de la Antártida Argentina, 7 grados bajo cero con una máxima de 4 bajo cero, nubosidad variable. Siguen apareciendo muertos por la tragedia del huracán. Hasta el momento, 20 personas en Bahamas y los cuerpos van a seguir apareciendo. En la base Horcados de la Antártida Argentina, 20 grados bajo cero con nubosidad variable y una máxima estimada en 7 grados bajo cero. Vecinos de Villa Ballester corrieron a un hombre creyendo que era un ladrón y un vecino lo mató, pero en realidad se trataba de una persona que corría asustada pensando que le querían robar. El vecino está detenido. Base San Martín, 14 grados bajo cero con una máxima de 8 bajo cero, nubosidad variable. Base Belgrano 2, el cielo está algo nublado, la temperatura es de 23 grados bajo cero y una máxima de 15 bajo cero. Tal cual ayer lo anunció un oyente en el programa, Macri abrió por decreto la importación de basura de otros países sin controles de contaminación o peligrosidad. El pasado jueves 26 de agosto, el presidente de la República firmó el decreto 591 que modifica el decreto 181 y la ley de residuos peligrosos. La norma modifica aspectos sustanciales de la restricción que hay para la importación de basura para uso industrial y abrió indiscriminadamente el acceso de desechos de todas partes del mundo, incluyendo los tóxicos. Luego ampliamos con el decreto del desastre que firmó Mauricio Macri. La página deportiva. Y además de Argentina, Chile a las 23 en California, otros 4 partidos se van a jugar hoy por fecha FIFA. Ellos son a las 7:20 hora de nuestro país. Juegan Japón frente a Paraguay. Más tarde a las 13 lo harán Armenia frente a Italia. 15:45 Rumania enfrenta a España. Y a las 22 Perú tendrá como rival a Ecuador como local el equipo que dirige Ricardo Gareca en estos 5 partidos que hoy inicia lo que va a ser una larga serie de días disputando la fecha FIFA. En el tenis, lamentablemente, como decíamos al comienzo de nuestro programa, cayó Diego Schwartzman en cuartos de final del US Open de los Estados Unidos ante Rafael Nadal y quedó eliminado, pero ya está en las semifinales de este torneo, ya que en el día de ayer el ruso Daniil Medvedev despachó al suizo Stan Wawrinka, superándolo por 7-6, 6-3, 3-6 y 6-1, y es uno de los semifinalistas de este certamen. Va a enfrentar a Grigor Dimitrov, el búlgaro, quien viene de eliminar nada más ni nada menos que al número 3 del mundo, Roger Federer. En tanto, el italiano Matteo Berrettini será otro de los protagonistas de las semifinales del Abierto de los Estados Unidos, ya que ayer dio cuenta del francés Gael Monfils por 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 y 7-6 y será el rival de Rafael Nadal, que eliminó a nuestro compatriota Diego Schwartzman. Y lo que tiene que ver con el Mundial de Básquetbol, una gran actuación tuvo ayer el equipo argentino, de la mano de Facundo Campazzo, de Nicolás Laprovítola y también de Luis Scola, superó al equipo ruso, 69-61, ganó con el 100% de los puntos la zona, el grupo B, y ahora será integrante del grupo I de este certamen, pasó a cuartos de final, que va a integrar junto a Polonia, primero del grupo A, y a Venezuela, que fue segundo del grupo B, además de Rusia, que fue, Venezuela, segundo del grupo A, y además de Rusia, que fue segundo del grupo B. Recordamos que en la actualidad de este del certamen que se está disputando en China, los encuentros que se han jugado hasta ahora, correspondiente al grupo H, donde faltan determinar los otros dos cuadros de semifinal, los otros dos grupos de cuartos de final, Canadá superó a Senegal por 82-60, lo propio hizo Brasil con Montenegro, le ganó 84-73, también el equipo brasileño consiguió el 100% de los puntos y está jugando en el a los faltando 3 minutos 50 segundos para el final del partido, Turquía por el grupo E le gana a la República Checa le gana a Turquía por el grupo E 79-70. El gobierno autoriza a las energéticas a recortar inversiones por el congelamiento de tarifas. Llegó la frutilla del postre. Los amigos de Macri se benefician con esta medida, se llevan la plata del tarifazo y ahora, como se congelan las tarifas, no van a hacer ninguna de las cosas prometidas por contrato. El medio del último recurso surge por la imposibilidad de subsidiar a las distribuidoras de gas y de electricidad sin comprometer aún más las metas fiscales. Ante esta disyuntiva de congelar tarifas para mantenerlas como competitivas en las elecciones de octubre, pero no tener los recursos suficientes para sustituir lo que hacían de aportes, le ofrecen que no gasten plata las empresas del tarifazo y que entonces las inversiones quedan postergadas. Los amigos del gobierno siguen haciendo multimillonarios negocios con los bolsillos empobrecidos del pueblo argentino tarifado. 7 minutos después de las 7 de la mañana, 6 grados 9, la sensación térmica por vientos de superficie, 8.1, la temperatura en la columna mercurial. Trenes subterráneos premetro funcionan dentro de los diagramas previstos, aeroparque y aeropuertos de la misma forma, cielo encapotado en la capital argentina. Desde Buenos Aires para el mundo, Adrián. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados. Por el regreso del tren a todo el país. La fraternidad. El decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Carbone. Muy feliz aniversario, querido y majestuoso Teatro Nacional Cervantes. Fue inaugurado el 5 de septiembre de 1921 y hoy cumple 98 años de cultura. Es el único teatro nacional de la Argentina. En 1995 fue declarado Monumento Histórico Nacional por la Ley 24.570. Y el sábado 10 de agosto del 61 sufrió un importante incendio que destruyó gran parte de sus instalaciones. Pero gracias al accionar del telón de seguridad, los daños no fueron totales y se inició la reconstrucción y se aprovechó para incorporar un nuevo anexo y la superficie ganada permitió una nueva sala con un escenario de mayores dimensiones, talleres, salas de ensayos y depósitos. Recién abrió sus puertas en el 68. Este majestuoso teatro se debe a la donación de la actriz dramática española María Guerrero y su esposo, el también español Fernando Díaz de Mendoza, y fue concluida la construcción en 1921 y pasó a ser propiedad del Estado Nacional Argentino gracias a la amistad del argentino Enrique García Velloso con el acaudalado matrimonio español. El estilo arquitectónico es como el origen de sus donantes, un estilo netamente español con predominio del plateresco y también con bastante de herreriano. Las fachadas reproducen las del Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares y los arquitectos fueron Fernando Aranda Arias y Emilio Repeto. La principal sala lleva el nombre de la donante y actriz María Guerrero. El teatro cuenta con tres salas, tanto para representaciones teatrales como de otras ramas artísticas, y la sala principal tiene una capacidad total para 860 espectadores. La estructura de la sala la hace propicia para la representación de conciertos de cámara y también espectáculos de carácter intimista. Por último, la sala Luis Abeil no tiene ni escenario ni platea, lo que permite adaptarla según las necesidades y está inspirada en el Salón María Luisa del Palacio de Oriente y es conocida como Salón Dorado, ya que toda su decoración tiene un acabado en dorado a la hoja. Feliz aniversario, querido y tradicional Teatro Nacional Cervantes, una joya de la arquitectura. Por su escenario han desfilado lo más granado de la gente del Teatro Nacional e Internacional. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. El 24 de enero de 1992, en el Boletín Oficial, se publica un decreto que se aplicaría a partir del 29 de enero de ese año, que es el 181, con la firma del presidente Menem y del ministro Manzano, ministro del Interior, y que en su artículo primero dice: prohíbese el transporte, la introducción y la importación definitiva o temporaria al territorio nacional, al área aduanera especial y a las áreas francas creadas o por crearse, incluidos sus espacios aéreos y marítimos, de todo tipo de residuo, desecho o desperdicio procedente de otros países cuya nómina de carácter no taxativo se indica en el texto del presente decreto. Macri, con la firma de Marcos Peña y de Sica, el ministro de Trabajo y Producción, modifica ese artículo número 1 y dice: prohíbese el tránsito y la introducción y la importación definitiva o temporaria al territorio nacional, al área aduanera especial y a las áreas francas creadas o por crearse, incluidos sus espacios aéreos y marítimos, de todo tipo de residuos procedentes de otros países. Es decir, abrevia, quito algunas palabras, el artículo 2 que existía y estaba vigente decía: quedan comprendidos también en lo dispuesto en el artículo anterior, en el 1 de la época de Menem, aquellos residuos o desechos procedentes del reciclaje o recuperación material de desperdicios que no sean acompañados de un certificado de inocuidad sanitaria y ambiental expedida previamente al embarque por la autoridad competente del país de origen y o procedente y ratificado por la autorización de aplicación del presente decreto. Todo ello sin perjuicio de las facultades propicias para propias, que competen a la Administración Nacional de Aduana. Lo cambia Macri por el artículo número 2 que acaba de firmar, que dice: quedan comprendidas en lo dispuesto en el artículo 1 aquellas sustancias, objetos obtenidos a partir de la valoración de residuos, no se ajusten a las exigencias y al procedimiento de importación que disponga la Secretaría de Gobierno Ambiental y Desarrollo Sustentable de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, de manera conjunta con el Ministerio de Producción y Trabajo, con el arreglo a las siguientes condiciones. Es decir, lo que estaba prohibido lo flexibiliza y entonces ahora simplemente opinan ellos si pueden pasar o no. A, que la sustancia o objeto que se utilice para finalidades específicas, obviamente que no sean de relleno, sino que se usen para una finalidad. B, que exista un mercado o una demanda, un mercado o una demanda para dicha sustancia u objeto. C, que las sustancias o objetos satisfagan los requisitos técnicos para las finalidades específicas y cumplan la legislación existente y las normas aplicadas al producto. De que el uso de la sustancia u objeto no genere impactos adversos para el ambiente o la salud. En caso de existir una norma específica que regule las exigencias técnicas para la importación de estas sustancias u objetos, se aplicará el procedimiento que se establece en la misma. Es decir, todo es flexibilizado. A partir de ahora pueden venir a traer cualquier residuo de cualquier tipo a la República Argentina en la modificación del decreto de Macri. Artículo tercero. Se considera, este es el artículo de Menem, ¿no? Se considera residuo, desecho, desperdicio a toda materia, sustancia, objeto, producto de cualquier actividad y a cuya eliminación o reciclado, recuperación, reutilización y o disponibilidad final se proceda sin proponer procesadores que se estén obligados a control, así como también todos aquellos que a juicio de la autoridad se apliquen y sean considerados como tales. Lo sustituye por el artículo 3 Macri que dice, se considera residuo de toda sustancia u objeto a cuya eliminación se proceda, se proponga proceder o se está obligada a proceder. Artículo 4. Artículo 5. El artículo 5, el 4 lo dejan, el 5 lo cambian. El artículo 5 dice, a efectos del presente decreto serán considerados, esto es lo modificado, ¿no? De aplicación de la Secretaría de Gobierno, Ambiente y Desarrollo Sustentable, de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, del Ministerio de la Producción y Trabajo y los organismos que en el futuro los reemplacen, cada uno en el ambiente de su competencia. Es decir, la Secretaría de Presidencia de la Nación va a ser la encargada de decir, descarguen esto, no descarguen aquello, ¿no? Y estamos muy complicados. Y después, bueno, siguen los artículos que se modificaron. En definitiva, esta es la modificación que hicieron sustancial del decreto que tenía vigencia, y dice lo siguiente en el nuevo decreto, que es el 591 de Mauricio Macri. Visto el expediente, y pone el número del expediente, y la ley, y pone la 24.051, y los decretos 181, al que hacíamos comparación recién, del 92 y del 24 de enero del 92, y el decreto 831 del 93 y el 23 de abril del 93, y considerando que la Constitución Nacional establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes y sin comprometer la de las generaciones futuras, y entonces hace todo el análisis y legisla lo que le acabamos de decir, donde dice, por ejemplo, finalmente, con la reforma constitucional del 94, se incorporó en el último párrafo del artículo 11 la prohibición del ingreso al territorio nacional de residuos y actualmente potenciales peligrosos de radioactivos, que en estos marcos normativo actual resulta necesario reformar el alcance del decreto. O sea que los radioactivos pueden entrar a la Argentina de acuerdo a la modificación que hizo Mauricio Macri. Un desastre. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 20 minutos después de las 7 de la mañana, teléfonos abiertos, usted puede llamar ahora. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. Italiano completó los segundos 45 minutos que restaban de un partido con Deportivo Merlo, claro, cuando se había caído un dirigente italiano en la platea, se había golpeado la cabeza, lo llevó a la ambulancia, que nunca más volvió, y bueno, se completaron los 45 minutos en dos tiempos de 22 y 23. Italiano le ganó 2-0 al Deportivo Merlo, al equipo puntero dirigido por Marcelo Stracchia. No fue un buen partido, un buen mini partido de fútbol. Italiano, las dos que tuvo, la aprovechó. Tuvo a Leo Grifo, como siempre, seguro. Y se quedó la Xur Relaxia con tres puntos importantes. Anoche, en el Bajo Belgrano, lo ganaba Real Pilar de Movida. Lo empató y después lo dio vuelta. Gran victoria de excursionistas, que le terminó ganando 2-1 a Real Pilar Fútbol Club. Hay que decir que anoche Atlético Tucumán empató 2-2 por Copa Argentina con Boca Unidos de Corrientes. Finalmente, en los penales, Atlético Tucumán avanzó de ronda. Hoy el fútbol de Argentina, un hecho raro. Sí, mañana viernes, 15:30, Primera Nacional, en Olavarría y Luna, se van a sacar chispas, ¿eh? Barraca Central y Estudiantes. Luis Lobo, Medina, el árbitro. Viernes 21:05, Morón, Belgrano de Córdoba, el Pito, Bruno Boca. Ya se juega con público visitante, ya la gente de Belgrano prácticamente agotó las 4.600 localidades que le envió la gente del Deportivo Morón, y dicen que hay un remanente en Buenos Aires y que podría, si lo pide Belgrano de Córdoba y tiene más para vender, Morón le va a mandar más entradas. Mañana 15:30, el Porvenir Luján, el Gerli, el arbitraje de Cristian Suárez, complicado. Cesurac, el técnico del Porvenir, de pésima campaña. Vamos a ver cómo se da este resultado y si va a seguir o no al frente del equipo. Y mañana también, 15:30, Muñiz Liniers, se juega en cancha de Juventud Unida en arbitraje de Wenceslao Meneses, del arranque de la categoría, del arranque de la primera D. Mete mano en el equipo Lucho Maragotto en Chacarita, técnico interino, pero que si gana sigue, mete 6 cambios, cambia más prácticamente de medio equipo. Decir que Tempo, el gol de Mauro Gresión, le ganó 1-0 a la reserva de Banfield. Decir que la gente de Cambaceres, los hinchas, después de varios años, van a poder volver a utilizar la tribuna de la calle Quintana, que sea el nombre del Oso Prato. Es decir que, bueno, finalmente, Juan Carlos Copriva y más perezas con algún dirigente, y va a seguir siendo el técnico del Mirroyitas, va a seguir siendo el técnico de los Andes, donde Axel Arce sufrió una inflamación en una de sus rodillas, evoluciona favorablemente, pero lo van a esperar, como también lo van a esperar a Dimas Morales. Decir que Platense en reserva le ganó 2-0 a Almagro en el torneo de reserva. Atlanta también empató 1-1 con Quilmes. Es decir, también en lo que tiene que ver con los suplentes de Temple, que le ganaron al selectivo de Banfield 3-0, que está descartado Rodrigo Erramuspe en Belgrano de Córdoba con un problema estomacal. Que Atlético Rafaela, en un partido de carácter amistoso, perdió 3-1 ante Unión de Sunchales. Decir que se realizó un resembrado en el campo de juego de Atlas, me dijeron que ha quedado muy pero muy bien, y además se trabajó en el reservorio, que ahí debajo del campo de juego de Atlas, antes se inundaba, ahora ya no se inunda más. Decir que Lugano presentó la nueva indumentaria, que Brian Inveraldi y Franco Ferreira son los dos nuevos refuerzos de Puerto Nuevo de Campana, que en Comunicaciones esperan por la evolución de las lesiones de Maxi Zárate y Matías Ruiz Sosa, que la reserva de Barraca Central le ganó 2-0 a Zupanqui, que en Sarmiento de Junín Sebastián Matos ya trabaja a la par de sus compañeros y esperan por la recuperación en San Martín de Tucumán de Abel Luciati. Y hay mucha más información, Miguel, pero esta es la más importante de las últimas horas. Decime, del fútbol del ascenso. ¿Ayer me diste el resultado de colegiales? Siempre te lo doy, Miguel. ¿Me lo diste seguro? Sí. ¿Y no me lo podés repetir hoy? Siempre damos toda la información después. 3-2 le ganamos a Cachipa, visitantes. Sí, lo dimos, Miguel. Lo dimos. Sí, señor. ¿No lo podés dar 2 o 3 días seguidos? Una gran victoria, te digo. Una gran victoria de colegiales. Me dicen que el equipo dirigido por Eduardo Pizzo de a poco se empieza a consolidar y acomodar. Y por otra parte, Sacachipa se complica. Vos sabés que el otro día Pinino Más hizo una referencia a Sacachispas, diciendo que Boca en el Monumental había jugado los Sacachispas. Y bueno, el plantel de Sacachispas le hizo un video muy simpático al Mono Más, diciéndole que Sacachispas va al frente, que cuando quiera que lo vayan a ver, que se equivocó, pero que está todo bien. No, además Sacachispas jugó justamente en el estadio de River la final con Arsenal, no con Arsenal de Sarandí, sino con Arsenal de Nueva York, que ya no existe más. La final de los campeonatos Evita. Con Arsenal de la Mayor, y hubo que jugarlo 2 veces, porque Arsenal tenía jugadores mayores de edad. No, y aparte Miguel con la cancha llena, ¿no? Con una gran cantidad de público. Así bueno, en la cancha de arriba. Saludamos a la gente de Sacachispas, pero podés repetir, ganó colegiales, ¿no? La gran victoria de colegiales 3-2 en Soldati ante Sacachispas. Un abrazo, hasta mañana. Chao. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Carbone. Pablo Truyenque, un gran poeta de nuestro folclore en el recuerdo. La poesía, el vino compartido, el último abrigo, metafóricamente es la síntesis de su vida. Pablo Raúl Truyenque, poeta, escritor, letrista, coplero, nacido en Santiago del Estero el 13 de enero del 34, falleció el 5 de septiembre del 2000. Huérfano de padre desde los 4 meses, fue lustrabota, vendedor de diarios y año más tarde ayudante de sastre, oficio que le permitió ganarse la vida con decoro. Nacido en una familia de músicos, desde temprana edad se dedicó a animar fiestas estudiantiles y recitar glosas escritas por él. En el 57 se mudó a Buenos Aires y se relacionó con Roberto Rimoldi Fraga, para quien compuso una serie de encendidas piezas de desbordante fervor nacionalista como Argentino hasta la muerte o la obra integral Los Federales. En su vasta producción distinguimos claramente 2 vertientes, una caracterizada por la etapa que colaboró con Rimoldi Fraga y la otra de mayor vuelo poético y temático, cuando se reveló como el autor más importante que haya dado Santiago del Estero en los últimos años. A partir de su humanismo ultranza, concibió un arte poético donde cabe su naturaleza de hombre santiagueño, su amor por la tierra y su convicción de que lo tradicional es la fuente natural de la fisonomía de un pueblo, sus ideas de poeta, su estilo y su técnica de creador de canciones populares y la pauta de su fundamental gravitación en el proceso jerarquizaron la parte literaria de nuestro folclore. Es evidente que su obra y su conducta intelectual jamás renunció a su condición de poeta para convertirse en letrista de canciones, porque entrevió que si escribía sus poemas solo para la revista o el libro, condenaba su obra a una circulación solo para una élite. Por eso eligió para su expresión de poeta la canción, porque entre pecho y espalda llevaba un bombo y una guitarra, y porque advirtió que la canción era nuestra manera connatural de divulgación literaria y la gran imprenta capaz de comunicar la poesía en gran escala. Pablo Truyenque, uno de los grandes poetas del folclore, al que lo tenemos vivo en sus canciones. Roberto Rimoldi Fraga, de Pablo Truyenque, argentino hasta la muerte. Un poeta la bautizó con el nombre de Argentina, un sol de trigo ilumina las glorias de su bandera, cuna del Chacho Varela, San Martín Güemes Moreno, Bustos Ramírez Dorrego, paladines de una raza. Aquellos que a chuza y lanza su libertad defendieron. Cuando el hombre de otras tierras vio derrumbarse su sueño, entre llanto, sangre y fuego por el horror de las guerras, mi patria que en su alma encierra la grandeza del amor, sin fijarse en el color le abrió todas sus tranqueras, sin preguntarle siquiera raza, credo, religión. Y aquel que se crea dueño de esta noble tierra gaucha, quiera ponerle su marca, debe pensarlo primero, que muchos gauchos murieron por ganar su libertad. Defender su dignidad fue principio de esos hombres que abonaron con su sangre este suelo sin igual. Por el orgullo que siento de ser hijo de esta tierra sin rencores y sin guerra, donde se guarda respeto por el hombre y sus derechos dignificando al humano, donde no se arma la mano para matar ideales, donde flamean los trigales con un canto de esperanza, yo quiero clavar la lanza de este homenaje a mi pueblo en el pecho de las guerras y gritarle al mundo entero que aquel que tuvo la suerte de haber nacido en mi tierra liberada por Centauro ya puede gritar bien fuerte aquellos versos ardientes de Carlos Guido y Espano. ¡Argentino! ¡Argentino hasta la muerte! Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, intendente. Este cantar de Rimoldi Fraga tiene que ver con un tiempo y un momento donde el folclore nacional fue empezando a establecer algunas pautas con sentido revisionista, con sentido patriótico, pero además revisionista. Y la verdad es que el revisionismo ganó la batalla. Ganó la batalla porque tenía en un momento determinado a la izquierda que se oponía al estanciero Juan Manuel de Rosas, hasta que terminaron de entender que Rosas había sido bandera de soberanía nacional. Allá por 1973, el Instituto Juan Manuel de Rosas, instituto que se dedica al revisionismo histórico, tuvo un ingreso de gente que venía de la izquierda, por ejemplo, Ortega Peña. Y entre los que aparecían de la izquierda empezaron a reconocer que había que revisar la historia y que había que hacer revisionismo histórico y que había que aceptar las banderas del nacionalismo. Y finalmente, el nacionalismo, cuando no es popular, es oligárquico. Por lo tanto, también le vino bien aquel choque con los sectores que venían de los sectores de izquierda. Y empezaron a caminar, sin darse cuenta, el camino más apreciado ideológico, que era el camino del peronismo. Un nacionalismo popular, un nacionalismo no oligárquico, sino un nacionalismo al servicio absolutamente del pueblo en su conjunto. Fíjense ustedes a lo que hemos llegado hoy. En el frente de todos aparecen las expresiones que históricamente estuvieron en contra del peronismo. Si todas las vertientes del comunismo que estuvieron en contra del peronismo, todos aquellos que incluso hasta el golpe de Estado estuvieron en contra de Isabel, excepción hecha del Partido Comunista Revolucionario, que también está en el frente a través del PTP, pero que estuvo defendiendo el gobierno de Isabel. Y nos encontramos entonces con una extraña conjunción, algunos que llegan del radicalismo y que reivindican a Alfonsín, cuando fue un proyecto socialdemócrata en contra justamente de las cosas nacionales y con una reivindicación de izquierda, pero alejado de lo nacional. Y hay una tremenda mezcla ideológica en los componentes del frente, pero hay una certeza que tienen que juntarse para terminar con esta realidad de hoy. Si ustedes le preguntan a los radicales que integran la coalición de gobierno cuáles son las coincidencias con el PRO, le van a decir que ninguna. Y sin embargo, se pusieron de acuerdo para que el PRO pueda llegar con su figura al gobierno nacional. De manera que estas coincidencias tienen mucha historia. Miren, tienen un contrasentido, por ejemplo, en Corrientes, donde hay un pacto autonomista liberal. Es exactamente el agua y el aceite. Los autonomistas vienen del nacionalismo y los liberales son liberales. Sin embargo, hicieron un pacto. Son las inteligencias, los acuerdos, que trasladan, más allá de lo ideológico, las necesidades políticas de un tiempo y de un momento. En este mismo instante, el Movimiento Popular Neuquino, que le guiñó un ojo al macrismo, está haciendo campaña por los Fernández. El senador Pereira, que era segundo de Moyano en la CGT, responsable del gremio petrolero y que acordó lo de Vaca Muerta con Macri y tiraron globos y serpentinas y demás, ya se puso a trabajar para los Fernández. ¿Cómo se hace para entender estos cambios permanentes y constantes? Porque hay una tremenda flojedad ideológica. Las ideologías están casi caducas y entonces tenemos que ante el triunfo universal del capitalismo hay varias referencias del capitalismo. Está la nueva potencia capitalista que es China. Está un capitalismo de menos poder, pero que quiere insertarse, que es el ruso. Y está el capitalismo tradicional de Estados Unidos, con los ingleses, por supuesto, en el medio siempre de todas estas transacciones. Ingleses, chinos, norteamericanos, rusos, tienen distintas intenciones sobre el territorio argentino. Estas intenciones sobre el territorio es, tienen un pueblo que no aprovecha las riquezas que le dio la naturaleza, nosotros tenemos que hacer entendimientos para que esta gente nos facilite lo que precisamos. ¿Y qué pueden precisar esos imperios? Bueno, el inglés, ya sabemos toda la historia, el Río de la Plata históricamente ha sido de ellos, no lo quieren abandonar. Estados Unidos, porque siempre ha querido penetrar en la Argentina y ha tenido muy pocas posibilidades. En realidad siempre ha habido gobiernos pro-británicos en la Argentina, un ratito en alguna de las dictaduras y un ratito con Menem. Y ahora una relación con Macri, que con lo que arregló ayer con los chinos me parece que la está tirando por la ventana. Después, los rusos, que han tenido siempre una penetración cuando era la Unión Soviética a través de las dictaduras militares, con Viola, con Videla, con Lanusse, y que ahora perdieron un poco de gravitación, que además tenían al Partido Comunista Tradicional como un agente de ese imperialismo en la Argentina, que hoy está deshecho, está desarmado en cuatro pedazos, y que ahora tienen con Putin un hombre que viene de aquella Unión Soviética, que era de la inteligencia de aquella Unión Soviética, pero que habla de la cuarta vía, que habla de otro proyecto político. Y la novedad, los chinos, que después de pasarle por arriba la revolución de Mao Zedong, tienen 20 millones de millonarios, 1.500 millones de habitantes, y esos 20 millones de millonarios son parte de la dirigencia del viejo Partido Comunista, hoy todos ricos y millonarios capitalistas. De manera que es muy interesante estudiar qué capitalismo queremos elegir, porque no sea cosa que cualquier capitalismo que elijamos, ellos se hablen por teléfono y decidan sobre nosotros, haciéndonos creer que uno nos ayuda, que los otros están en contra, y finalmente el territorio argentino quede partido en cuatro. Necesitan el litio, que es el combustible no solo de los vuelos espaciales, sino de las baterías y todo el desarrollo de la tecnología. Necesitan el agua no contaminada, el agua dulce. Los japoneses alguna vez llevaron parte de la Antártida a remolque, un pedazo de hielo que se había cortado, se lo llevaron, porque necesitan agua potable. Porque tenemos en el acuífero guaraní y en los hielos continentales junto con Chile, que está sin el protocolo necesario todavía, las reservas de agua dulce más grandes del universo. Y el mundo que viene necesita aire no contaminado, agua para beber y alimentos. Y en la Argentina, donde hay gente con hambre, le podemos dar de comer a 800 millones de personas. Piensen ustedes los intereses de afuera que hay sobre nosotros, y piensen ustedes lo poco inteligentes que somos para poder trabajar en esta coyuntura. Ahora, los imperialismos, vengan de donde vengan, son siempre imperialismos. Y contra el imperialismo, la única forma de oponerse es el desarrollo de un concepto nacional. Para poder tener un desarrollo nacional, para poder tener una idea cabal del sentido patrio, es imprescindible recuperar al ciudadano. Un ciudadano que ni siquiera cuando se expresa habla de nuestro país, sino que dice este país. Como diciendo, yo no tengo nada que ver, este país. Que no conoce ni siquiera su geografía, que no sabe que el centro de la Argentina no es Córdoba, sino Ushuaia, por la posición antártica que tenemos. Que cuando Cristina hizo el mapa como corresponde, después de 20 años de lucha nuestra por televisión, por radio, por escribirlo y demás, consiguiendo ese objetivo, estábamos aplaudiendo, ni los ministros respetaron eso, que es el mapa en la proporción que corresponde, donde la Antártida tiene que tener no un triangulito, sino la distancia equivalente, superior casi al continente nuestro, para que apreciemos el país que tenemos. Tomando eso, somos el país más grande de la Tierra. Y si no, somos la séptima geografía. Es decir, cuando no entendemos qué somos ni dónde estamos, y que estamos deshabitados, absolutamente deshabitados, con una densidad poblacional en la Patagonia inferior a un habitante por kilómetro cuadrado, si no se hacen estos estudios, cualquiera que gobierne se va a equivocar. Vienen por el territorio, tenemos que entenderlo. Y si nosotros no somos capaces de construir un ser nacional inteligente, vamos a perder el territorio y, lo que es peor, de todos lados van a quedar los que hoy son argentinos sin saber por qué están enfrente del otro hermano. Le pasó a los coreanos, le pasó a los vietnamitas, le pasó a los chinos. ¿Por qué cree ustedes que no nos pueden pasar a nosotros? Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. 7:45 a.m, la información deportiva. Bueno, recordamos que Boca estaba buscando un volante por izquierda para completar el plantel, además para poder jugar estas semifinales de la Copa Libertadores ante River. Estaba buscando un jugador en esa posición. El apuntado era Franco Servi. Franco Servi es un jugador, un volante muy joven que se fue a jugar al fútbol de Portugal, más precisamente al Benfica de aquel país, y lo había contactado Nicolás Burdizo, el manager de Boca, para traerlo a jugar en esa posición, ya que en la próxima instancia, en esta instancia de semifinales de Copa Libertadores, también se pueden hacer cambios. Pero Serbia está en la lista de buena fe del Benfica. Claro, el tema es ese, que en un principio el jugador les había dicho que no, que prefería quedarse en Europa, que quería jugar, seguir jugando en Portugal. Cambió de opinión Servi, lo llamó a Burdizo, le dijo que quería, ahora sí, estaba dispuesto a venir a jugar a Boca. Boca empezó a acelerar las gestiones, pero ¿qué pasa? Hoy termina el tiempo para inscribir al jugador. Esto Boca lo puede hacer porque vendió un jugador al exterior, en el caso de Darío Benedetto, que lo vendió al fútbol de Francia, y en la nueva norma de la Superliga le permite a un equipo que vende al exterior incorporar a otro jugador. Bueno, el apuntado era Franco Servi, pero Boca se quedó sin tiempo, así que no va a poder tener al exjugador de Rosario Central, hoy en Portugal, como el volante que le servía o que intentaba traer Alfaro para jugar en esa posición en los partidos de semifinales de Copa Libertadores ante River Plate. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 47 minutos después de las 7 de la mañana abrimos los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? ¿Quién? Derrensis, yo quiero expresar un documento que usted lo debe conocer, que es la Nueva Orden Mundial, donde se explica en forma muy breve el tema de los residuos tóxicos que ingresarán en nuestro país. Eso está elaborado del año 71-72 por Lawrence Summers, que era jefe del Banco Mundial, en el cual publicó, sorprendentemente, que el personal superior del Banco Mundial, llamándolos a planificar sus programas de ajustes, estructurar y renegociar los planes de pago de deudas para estimular las áreas relativamente poco contaminadas del mundo, para que, entre otras cosas, aceptaran una redistribución más justa de los residuos y de la contaminación del mundo industrial. Esto sería un gran progreso hacia, como dijo, la rectificación del desequilibrio tóxico actual. Además, Summers, que era en ese momento era presidente del Banco Mundial, habla sobre el desarrollo mundial de 1992, afirmando que se había desarrollado la lógica económica que justifica que se vierta un volumen de residuos tóxicos en países de salarios más bajos, descubriendo que la lógica era impecable y que deberíamos confrontar este hecho. Summer también manifestaba burlándose de las quejas de los pobres que decían que su salud estaba siendo destrozada por el vertido de las toxinas en sus comunidades. Por su pobreza, argumentó, los pobres jamás vivirán lo suficiente para contraer las enfermedades que la exposición a los residuos vertidos o incinerados. Y en esta breve, vamos a decir, exposición de que yo estoy dando de este documento, también está en ese momento Henry Kissinger, que también establece el control de natalidad y el control político y económico de los países subdesarrollados para ahorrar recursos. O sea, que de este informe surge que Argentina debe ser exportadora de materias primas y su crecimiento debe ser limitado para mantener el control económico, social y político, ya que representa los recursos necesarios para el futuro de los Estados Unidos. Gracias. Adiós. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Chuyango, ¿verdad? Sí. No, discúlpeme, usted nombró a Ortega Peña a unos minutos en relación, o sea que bueno, lo habrá empezado, pero explíquele a los oyentes si quiere, no le hago ninguna imposición, qué le pasó a ese muchacho, ¿no? Porque estaban las armas en el Ministerio de Bienestar Social de la banda de Lopecito y nadie sabía nada, nadie se daba cuenta. Se quedó con López Rega, echó la juventud, y se quedó con el asesino López Vega. Explíquele a la gente qué le pasó a Ortega Peña. Gracias. ¿Quién es? Hola, buen día. Pedro de San Isidro. Yo suelo rezar. Señor, te suplico tener un gobierno que defienda al pueblo y a la patria, y cuide a la patria de todos, que es el planeta. Allá en el sur de Italia se llenaron los de residuos tóxicos traídos desde el norte y se destruyó totalmente la campiña y el cultivo. Nosotros, esto es gravísimo lo que está haciendo nuestro presidente. No solamente está haciendo morir 1.200 ancianos carenciándolos de medicamentos y alimentos y haciéndole pasar hambre a los niños, sino que es un ser que ya debe ser retirado del gobierno. Más bien es un caso de chaleco. Perdón. ¿Quién es? Hola. ¿Hable? Sí, Jorge de Matanza. La verdad que esto es un negocio que cierra perfectamente con lo que es el liberalismo. Nos llevan a un desastre total porque es la misión que tienen. Seguramente el empobrecimiento de la población es justamente lo que ellos están buscando. La deuda fiscal, todo lo que es invento que hicieron, que se va acrecentando cada vez más, ahora sí se va acrecentando porque el desastre que están haciendo en toda la población, las empresas, la precarización laboral, ya no hay aportes, los impuestos no se cobran, ellos contraen más deuda y hacen el negocio con los bonos y nos llevan cada vez más a un mayor desastre. Eso posibilita después la entrada de capitales de afuera que vendrán a prostituir al trabajador que se va a entregar porque no va a tener ni sindicato, ni obra social, ni salud, ni educación, ni nada. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, vuelven a cortar en el Metrobús en este momento. Otra vez los que están acampados en la 9 de julio frente al Ministerio de Desarrollo Social. Diego. Omar Moreno Palacios, un grande del folclore, hoy cumple años. Nació en Chascomús el 5 de septiembre de 1938, hijo de Pedro Ponciano Moreno y Julia Josefa Palacios, y allí por herencia de fogones aprendió a cantar y contar cosas con historia, algunas alegres, otras no tanto, y mostró su capacidad de poeta para reflejar paisajes y emociones. Es un tradicionalista que se dedicó a criar caballos criollos desde hace más de 30 años. Cantor de música folclórica de estilo soreño, músico, guitarrista, autor y compositor, estudió guitarra con Mario Pardo, quien fuera guitarrista de Carlos Gardel, e inició su carrera profesional en noviembre del 56. En el 57 debuta en Radio Carve de Montevideo junto a Charlo y Sabina Olmos. Se destaca por ser el primero que lleva la música de la llanura a la Antártida en 1968 en el ciclo La Matera, que realizaba por Radio Nacional, donde actuaba también como locutor y creador. Realizó un ciclo en Radio Belgrano compartiendo auditorium con Virginia Luque, integró por un año el conjunto de los hermanos Abrodos y con ellos actúa en Radio El Mundo junto a Los Cinco del Ritmo y Hernán Figueroa Reyes. Después crea y conduce el programa La Posta de Omar Moreno Palacios, que emite por Radio Excelsior, y también se presenta en Radio La Red. Y entre sus composiciones más conocidas está Cacique Indio, Cofradía de Morieno, Galopes y Relinchos y tantas más. Y hoy Omar Moreno cumple años y este querido hermano y excelente cantante, el regalo nos los hace él y nos canta Milonga Corralera de su autoría. Hoy me han pedido que cante y hacerme rogar no puedo. Hoy me han pedido que cante y hacerme rogar no puedo. Si me llego a equivocar, tiemblo y empiezo de nuevo. Hoy me han pedido que cante y eso me causa dolor. Hoy me han pedido que cante y eso me causa dolor. Si no canto quedo mal y si canto quedo peor. Del árbol nace la rama, de la rama los gajitos. Del árbol nace la rama, de la rama los gajitos. De los paraguayos grandes nacen los paraguayitos. ¿En serio? Vení negrito Aragán, decís si fuiste a vender a Misia Jacinta ayer las gallinas. No, don Juan, vi de un tigre en el zaguán de la señora Jacinta, que tiene muy fiera pinta y anda suelto, desgraciado. ¿No has visto que está pintado? Ajá, ¿y si se despinta? Seca como está, parcero, no se ha visto. Y créame, vamos a morir de sed si no cae un aguacero. Así le decía el pulpero a un parroquiano mamau, en tanto se había obligado, mientras que el agua escaseara, cobrarle un poco más cara la copa de vino aguado. Si a los reyes da grandeza el sentarse sobre el trono, puedo también darme tono yo a pesar de mi pobreza y a no agachar la cabeza de hombre libre y vagabundo, porque hay un sentir profundo que me sirve de consuelo, y es que al sentarme en el suelo yo me siento sobre el mundo. Vi de un indio caturao en el fortín una cuchara, y algo como cosa rara le dijo en su lengua extrañado. Por señas a un enganchado, ¿qué es esto?, le preguntó. El melico contestó, también para hacerse entender, por señas es para comer, y el indio se la comió. Si abra la tierra y me trague, si no es verdad lo que digo. Si abra la tierra y me trague, si no es verdad lo que digo. Si esta noche no me muero, mañana amanezco vivo. Sale el sol, sale la luna, sale la estrella de oriente. Sale el sol, sale la luna, sale la estrella de oriente. Y a mí me sale del alma, vivan todos los presentes. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En el centenario de Eva Perón, noticias. Sutecba. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La policía cortó el ingreso a la 9 de julio por la autopista 25 de mayo y los colectivos que habían bajado quedaron atrapados cuando Polo Obrero volvió a cortar ahora el sector donde pasa el Metrobús. El caos es general en la ciudad sin que nadie ponga orden. El juzgado federal número 4 de La Plata, a cargo del juez Alberto Recondo, aceptó tratar la demanda contra el faltante de vacunas en el país presentado por la Asociación de Civiles Ajust de La Plata, que se pedía se garantice la provisión a los hospitales y centros de salud. La organización consiguió que la violación de la ley y los artículos 33 y 75 de la Constitución Nacional, de la Declaración Universal de los Derechos de los Humanos y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, que también ha sido violada con la Convención Internacional de Derechos del Niño y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son agravantes para denunciar al ministro, secretario ahora, de Salud y al Poder Ejecutivo Nacional y Provincial. Los grandes empresarios le soltaron la mano a Mauricio Macri. Con críticas a la devaluación y a los reclamos por los impuestos y la inflación, la Asociación de Empresarios Argentinos debatió durante el evento en el Hotel Sheraton de Retiro. La Asociación Empresaria Argentina, AEA, realizó ayer en el hotel mencionado la cuarta jornada llamada Desafíos del Crecimiento, y allí le pegaron duro a la política de Macri. En la hora 8, un minuto. El Papa Francisco llegó a Mozambique, primera etapa de su gira por África. La elección de viajar a algunos de los países más pobres del mundo se considera como un acto de solidaridad con foco en las guerras que han azotado al continente africano. El Papa Francisco llegó este miércoles a Mozambique en la primera etapa de su viaje por el África. El avión del Papa aterrizó en Maputo, donde fue recibido por el presidente de Mozambique, Philippe Nyusi, a las 18:30 hora local, 16:30 hora del meridiano que marca la diferencia entre Europa y América. Se lo dio con energía y de buen semblante, saludando a las autoridades y disfrutando de las danzas locales. La visita de Francisco culminará con una misa el próximo viernes mañana en el enorme estadio Simpeto en Maputo. En Mozambique, el Papa Francisco insistirá en la paz, la preservación del planeta y la importación de renunciar a las armas. Indicó que el número 2 del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, dijo que el Papa quiere que se paren las guerras en África. A partir de mañana, Francisco visitará la gran isla de Madagascar en el Océano Índico y su vecino Mauricio, mucho más pequeña. La elección de viajar a alguno de los países más pobres del mundo se considera como un acto de solidaridad para un religioso que estuvo muy presente en las villas de emergencia de la Argentina. Durante su estadía en Mozambique, el pontífice solo tendrá tiempo para visitar Maputo, para decepción de los habitantes de Beira, centro donde el ciclón mató al menos a 600 personas y dejó a cientos de miles sin hogar en marzo pasado. En su mensaje de video, el Papa anticipó la decepción, aunque no pudo ir más que a la capital. Mi corazón se une a ustedes y los abraza a todos, en especial a quienes viven en la dificultad, dijo el Papa peronista. Con motivo de la excepcional visita del Papa a este país de mayoría cristiana, el gobierno dedicó, a pesar de la situación, 300.000 euros para los preparativos, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, José Pacheco, incluyendo a la reparación de la Catedral de Maputo y a la capital de la ciudad. El Papa argentino, en uno de los lugares más pobres del mundo, donde un sacerdote argentino está en una villa que prácticamente se hizo al lado de un basural, y armó un equipo de fútbol con la camiseta, los colores y el nombre de Racing Club de Avellaneda. 8 de la mañana, 5 minutos, la página deportiva. Y Copa Argentina, allí Atlético Tucumán con dificultad, pero pasó por los tiros desde el punto penal. Después de igualar en los 90 minutos 2-2 con Boca Unidos de Corrientes, Mansur en contra y Toledo para el decano tucumano, Medina y Núñez para el equipo correntino. Después, en los penales, ganó el conjunto de Ricardo Zielinski, ya que anotaron Toledo, Acosta, Dylan Gizzi, Heredia y Bravo, errando su penal Castellani. En tanto, por Boca Unidos lo hicieron Baroni, Ojeda, Morales, mientras que Loso Sánchez, el arquero de Atlético Tucumán, le atajó los remates a Vizcarra y a Leoco. En la próxima instancia de octavos de final de Copa Argentina, el rival de Atlético Tucumán será Colón de Santa Fe. Lo que tiene que ver con la Superliga, se conoció cómo se va a disputar la sexta fecha en el día de ayer, el sábado 14 de noviembre, 13:15 en Sarandí juegan Arsenal Unión de Santa Fe. 15:30 se van a jugar dos partidos en Santiago del Estero, Central Córdoba, Defensa y Justicia, y en Mendoza, Godoy Cruz, Argentinos Juniors. 17:45 se va a cerrar la mini jornada con el encuentro que van a disputar en Santa Fe, Colón y el puntero del campeonato, San Lorenzo de Almagro. Y a las 20 van a jugar en el Palacio Tomás Adolfo Ducó de Parque de los Patricios, Huracán y River. El domingo 15 de septiembre a las 11 de la mañana en La Plata, Gimnasia Racing. 13:15 en el sur, Banfield Talleres de Córdoba. 15:30 en Rosario Central, News Old Boys el Clásico. 17:45 en el Libertadores de América, Independiente Lanús. Y a las 20 en la Bombonera, Boca Estudiantes. La fecha se completa el lunes 16 de septiembre con dos partidos. A las 19 en Mar del Plata, Aldo Civi y Patronato de Paraná. Y luego a las 21:10 van a jugar en el José Amalfitani de Liniers Vélez ante el conjunto de Atlético Tucumán. También se va a jugar este fin de semana, que no hay fecha de fútbol de primera división, el fútbol de ascenso y la primera B nacional se va a jugar, o la primera nacional como se conoce ahora, se va a jugar de la siguiente manera: el viernes 15:30 Barraca Central, Estudiantes de Caseros, Luis Lobo Medina. 21:05 van a jugar Deportivo Morón Bruno y Belgrano de Córdoba, arbitraje de Bruno Boca. El sábado a las 13, Temperley y Alvarado, Héctor Paleta. 15:30, Atlanta Estudiantes de Río Cuarto, Pablo Dóvalo. A las 16, Ferro, Mitre de Santiago del Estero, Julio Barraza, y Platense ante Brown de Puerto Madryn, Mariano González. En tanto, Agropecuario de Carlos Casares va a recibir a San Martín de Tucumán, arbitraje de Ramiro López. Y en Mendoza, Independiente Rivadavia ante Nueva Chicago, 17:30 va a dirigir Nelson Sosa. Esto por la zona A. Por la zona B van a jugar el sábado 13:05 en Floresta, Old Boys Defensores de Belgrano, Yamil Pozzi. 15:05 en José Ingenieros, Almagro, Sarmiento de Junín, Nazareno Araza. 15:30 en Campana, Villa Dálmine, Gimnasia y Grima de Mendoza, Andrés Gariano. 20:05 en Córdoba, Instituto Chacarita, Yael Falcón Pérez. A las 16 del domingo lo van a hacer San Martín en Tucumán, Deportivo Riestra, Leandro Rey Hilfer. 21:05 en Jujuy, Gimnasia ante Tigre, Diego Ceballos. Y el lunes se va a completar la fecha, 20:30 en Tandil, Santa Marina, ante Brown de Adrogué, arbitraje de Gastón Suárez. Y en Rafaela, 21:05 juegan Atlético ante Quilmes, Emanuel Ejarque. Es la hora 8 minutos. Los dichos de Pablo Avelluto, el pedido de declarar la emergencia alimentaria parece ser un eslogan de campaña, dieron vuelta por las redes sociales y menos bonito le dijeron cualquier cosa al secretario de Cultura de Macri. Monseñor Schelling. En la iglesia resuenan los gritos de nuestra sociedad. El obispo auxiliar de Mercedes y Luján, Monseñor Jorge Eduardo Schelling, o Schelling, compartió sus reflexiones a partir del pedido que la Comisión Episcopal Pastoral Social hizo al gobierno para que se legisle en la Argentina la emergencia alimentaria y nutricional. A las 10 de la mañana, los docentes de CETERA, que van a marchar hacia la Casa de Chubú, harán un corte en el obelisco. El caos en la capital de Rodríguez Larreta es un desastre. 8 de la mañana, 9 minutos, 6 grados, 9 la temperatura en el cuerpo, 8.1 la real. Lo otro es la sensación térmica por vientos de superficie. El frío, los que acamparon lo matan haciendo fogatas en la vía pública. El desorden y la no atención de los que allí acampan por parte de Carolina Stanley hacen que la cosa se complique por más tiempo. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 10 minutos han pasado de la hora 8, Diego. Hoy cumpliría 82 años un grande del fútbol. Antonio Valentín Argerillo, que nació el 5 de septiembre de 1937 en Buenos Aires y falleció en Siena, Italia, el 7 de enero del 2018. Futbolista argentino, internacional con la selección italiana y la selección argentina. En 1957 participó en la película Fantoche, que protagonizó Luis Andrini, haciendo de él mismo. Arrancó su carrera profesional en Arsenal de Lavallol en 1952. En torneos oficiales, Angelillo jugó 11 partidos y anotó 11 goles para la selección argentina. Ganó el campeonato sudamericano del 57 anotando 8 goles y conformando la famosa delantera llamada Los Carasucias con Omar Sibori y Humberto Maschio. Después del torneo, los tres cracks fueron vendidos a diferentes equipos italianos y dos temporadas después Angelillo adquirió la ciudadanía italiana y jugó dos veces para la selección italiana anotando un gol. Dirigió como técnico a Provincial Osorno de Chile y como hizo el servicio militar obligatorio, estuvo 20 años sin poder volver a la Argentina por no haber hecho la conscripción. El genio del fútbol, el señor de la pelota, Angelillo, en el recuerdo. Más que Angelillo y Sibori, un terceto espectacular que jugó en el Sudamericano de Lima. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué dices, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Mira, quiero que escuches algo que dijo el ministro de Hacienda, ahora fugado, Nicolás Dujovne. Escuchalo porque vale la pena, porque es un análisis increíble de la situación. Esto ahora recién, fue reciente, ayer. Es increíble, ¿no? Escuchalo. Está bien, está bien. Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, sí, le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB, si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a un tercio de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. Y las familias dedican nada más que 5% de su ingreso disponible al pago de... tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible. Es decir, es un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo. No conozco ningún país que tenga un nivel de deuda más bajo, tal vez algún país del África subsahariana o Corea del Norte. Escuchar lo que este hombre decía antes de asumir, porque es evidente que para él era un defecto que la Argentina no estuviera endeudada. Exacto. Y vinieron a endeudarla, o sea, vinieron a hacer lo que hicieron, ¿no? Es claro, ojo, esto es importante recordarlo, en efecto. No sé cuándo fue esa conferencia de tus jóvenes y cuándo asumió, pero desde que el gobierno asume en diciembre del 2015... coincidentemente las autoridades, los medios de prensa y todo señalaban esto, que en comparación lo único bueno que le reconocían haber heredado del gobierno Kirchner era precisamente su bajo nivel de endeudamiento. Claro, entonces había que endeudar a la Argentina. Exacto, bueno, ahí viene el gran cambio. En el lo que pasa es esto, la deuda bajo el gobierno Kirchner, pese al discurso del desendeudamiento, aumentó unos 100.000 millones de dólares. El gobierno Kirchner la recibe en unos 151.000 en el año 2003 y la deja en 254.000. Pero hubo un cambio importante en la composición. El gobierno Kirchner pagó la expresión de la presidenta, ¿no? Pagadora serial. Pagó fundamentalmente deuda con acreedores privados extranjeros, cancelándolo con deuda intraestado. Es decir, se liberó de la deuda externa y la traspasó a organismos del Estado, empezando por el Banco Central, la ANSES, el Banco Nación, otros bancos oficiales, lo cual en realidad dejó una situación riesgosa para el propio fisco, pero manejable, porque no es lo mismo deberle a un tercero que deberle a un familiar, a un funcionario del cual se levantaba el teléfono y podía hacerse frente. Cuando termina el gobierno Kirchner, el 57%, casi el 60% de la deuda pública estaba en el 2015 en manos del propio Estado, lo cual daba esa tranquilidad que paradójicamente señalaba Duhovne, en su momento Prat Gay y todos los analistas del establishment. Así que eso efectivamente agrava la responsabilidad del gobierno, porque el gobierno hizo la contraria. Fue tomando deuda externa, revertiendo la situación, es decir, agravando la situación de que la deuda que antes estaba en manos del propio Estado empezó a estar en manos de terceros. Además, lo marcaba ahora, como si fuera un defecto no tener deuda, ¿no? Sí, exacto. Es decir, no sé cuándo será cuando asumió Duhovne. No, es patético porque, digamos, el nivel de contradicción de las autoridades ya no tiene límite. Yo, de todas maneras, suponiendo que va, la inquietud tuya va también por ahí, en el aquí y ahora, creo que la opinión pública sigue estando manejada con un operativo de distracción y engaño, pero bastante insultante. Mira, porque en Chubut, la crisis esto, no ha cesado, Escucha, en Chubut, la Universidad de Chubut plantea la creación de la moneda provincial para salir del problema. Bueno, ahí tocaste un tema que en estos días no tuvimos oportunidad de hablar. El endeudamiento provincial y la crisis por default. Durante el gobierno actual, varias provincias, unas 7, 8 provincias, empezando por la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires y otras más, empezaron a aumentar peligrosamente su endeudamiento externo. Ahora se están lamentando que determinadas provincias, caso Santa Fe, provincia de Buenos Aires, que de ahí viene la CUNSA, ¿no? de endeudar a la provincia de Buenos Aires, están peligrosamente endeudadas en moneda extranjera. ¿Y qué ocurre? Que con este chiste de la devaluación, ahora las provincias entran en default. La primera que está en el candelero es Chubut. Chubut, según las estimaciones de las calificadoras de riesgo, hace unos meses, creo que en marzo, en abril, esperaban un posible default de la deuda pública provincial de la provincia de Chubut. Con un detalle, que la deuda está respaldada por regalías de la provincia, regalías petroleras, que era lo que muchas veces hablamos, ¿no? Una forma indirecta de pago de deuda con patrimonio, porque las regalías son producto de los recursos naturales de la provincia. Entonces, si vos decís que no podés pagar y le das a los acreedores, porque le comprometiste como garantía que si no les pagás le das regalías, le estás dando los resultados de los recursos naturales de la provincia. La provincia de Chubut, que está gobernada por Scioli, está en la palestra. Todo este escándalo que está ocurriendo de protestas, de corte de ruta, el gobierno está en default, no paga los sueldos públicos. ¿Por qué no paga los sueldos públicos? Porque tiene que desesperadamente aguantar los pagos de intereses y vencimientos de la deuda pública que tiene. Por eso, la gravedad de la situación no ha cedido un ápice en esto. Lo que se engaña a la opinión pública es haciéndole creer que la situación está bien. Caso concreto, el gobierno y todo el establishment, la prensa del establishment, viven diciendo, bueno, el gobierno ahora estabilizó el dólar. Bueno, momento. El dólar estaba en 44 pesos, ahora está en 60, 58, así que lo estabilizaron después de una mega devaluación. Eso, argumentarlo es un poco infantil, ¿no? No, primero, y con 2.300 millones en 3 días que se fueron de la reserva. Claro, pero el drenaje de la reserva es brutal. 14.000 millones de dólares que se fueron, ni siquiera en agosto, desde el 12 de agosto. Esto, insisto... Perdóname, se fueron casi la plata que estamos esperando del fondo, de 5.400 millones, se fue casi esa plata a cuentas en el exterior, según dicen, la que se sacaron de los ahorros argentinos. Y es probable, ya te digo, la clave acá del asunto es que esto es una actitud coordinada entre el gobierno y los grandes especuladores financieros, de cubrirles el anonimato de quienes se llevaron esos dólares. Es decir, son las tres informaciones que el gobierno no da porque no quiere dar y notablemente nadie se lo pide. ¿Quiénes se llevaron los 14.000 millones de dólares que salieron en agosto? ¿Quiénes son los principales titulares de las LELIC que en este momento también se están retirando y eso se pasa a dólares? ¿Y quiénes son los que suscribieron contratos de dólar a futuro antes de la devaluación? Porque este chiste ya lo vimos varias veces. Resulta que se firman contratos a futuro, después hay una mega devaluación y hay un agujero financiero. Por eso esto es producto de que, digamos, no producto, esto se transmite en que a la población, a la opinión pública, se le está ocultando que esto es una maniobra pirata para ocultar y para prolongar el saqueo financiero, porque el dólar está estabilizado en 60 pesos porque el Banco Central subió la tasa de interés al 85. La tasa de interés de las LELIC estaba en 60, hasta 59% anual antes del 11 de agosto. Y se disparó a 85%. Es una tasa destructiva. Subir la tasa de interés es un acto financiero criminal. Porque vos no podés exponer al Estado y exponer a la economía a que la tasa de interés esté en niveles estratosféricos y no tenga límite. Sin embargo, esto, los titulares de los diarios ya bajaron los decibeles. No, señores, entreténganse con el cholulismo político. Ahora comenten a ver si el candidato a Alberto Fernández está en España, el presidente vendiendo cualquier cosa. Es realmente ofensivo. Porque esto está ocurriendo aquí ahora, está ocurriendo... El Banco Central, de esta manera, pasó a pagar más de 5.000 millones de pesos de intereses diarios en estos días, que se suman a los más de 2.000 y pico que está pagando el Tesoro. Entonces, el Banco Central es una máquina de pagar intereses. ¿Cuál es la función del presidente del Banco Central? Con el 85% todavía arriba de tasa de interés... para tratar de sostener el dólar como está. Es claro, pero... Vamos a llegar al 100% de interés. Bueno, viste que se había filtrado un paper que dicen que le habían fotografiado a Hernán Lacunza, que decía dólar 100%, no, dólar 100 pesos, tasa de interés 100%. No sé si fue una especie de trascendido, pero ¿cuál es el límite de la tasa de interés? ¿Hasta cuándo puede subir? Porque esa tasa de interés, aclaremos, es nominal. Pero como las LELIC se renuevan cada siete días, si no, como es normal, no se retira el capital, sino que se capitaliza por anatocismo. Es decir, capitalizar quiere decir que el interés no lo retirás, sino que lo sumás y el monto se vuelve a colocar interés. Eso es lo que se llama la tasa efectiva, es como un plazo fijo, vos no lo suscribías 30 días, lo renovás sumando los intereses, entonces la tasa efectiva, la tasa real es mucho mayor. Las tasas efectivas correspondientes a tasa del 85% pasan 130 o 140% anual, ¿no? Hay que recordar que las LEVAC, predecesoras de las LELIC actuales, ¿no? Las LEVAC estaban en 30 días promedio, pagaban menos interés, ahora las LELIC están a 7 días y pagan 85. Las inventó, por así decirlo, las creó Mario Blecher cuando estaba en el 2002 al frente del Banco Central. El mentor intelectual de esto sería el economista Levi Yeyati, que aparece mucho en las opiniones. Él en realidad era economista jefe, fue un equipo el que lo decidió, pero de todas maneras. Y hay que recordar que en el año 2002 se llegó a pagar 144% de tasa de interés por las LEVAC. Cabe recordarlo, ¿no? Es decir, este tipo de saqueo en la Argentina ha ocurrido más de una vez. Pero esto no es nuevo. No es nuevo. Lo que pasa es que la gravedad es, primero, un gobierno que ha fracasado, que ha tenido que blanquear su default, no el default del otro, el default de ellos. Por eso el default se da sobre la deuda. Debe ser el único caso en el mundo que se decreta su propia deuda. Sí, su propia cancelación, su propia falta de pago de la propia deuda creada por ellos. Crearon la deuda y declararon el default todos mismos, el mismo gobierno. Porque después de haber recibido una deuda de la cual se declararon conformes, como vos mismo lo transcribís, las propias palabras de Duchovny, que repetían las de Prat Gaya a su momento y la de todo el establishment, ¿no? Después de eso, después de reconocer que la deuda era manejable y todo, empiezan a contraer deuda, a gobernar con deuda, la deuda sube, hoy actualmente está en 350.000. Ahora Héctor, más clarito que lo que dijo el prófugo ministro de Hacienda antes de asumir acerca de que era muy baja la deuda, que como un país que no tenía deuda era un gobierno estrafalario, algo así como que teníamos que tener vergüenza por no tener deuda. Vinieron a hacer esto, está clarito que vinieron a hacer esto, ¿no? Sí, no, es un... Macri vino a gobernar con deuda y con la suficiente irracionalidad que llevó el país a la cesación de pago en 2 años, ¿eh? Sí. Eso le explota después. Ahora, que le quiere pasar la pelota desesperadamente a Aníbal Fernández es la precipitación del default, porque toda la deuda a corto plazo, que es esta deuda en letras en general, se la está tratando de patear. Imagínate que patear gran parte de la deuda, que se calcula 8.500, 9.000 millones de dólares a 36 meses, es tirarle por la cabeza vencimiento de 9.000 millones entre diciembre y febrero del año que viene. Alberto, es una medida de agresión directamente. ¿Cómo vos te vas a ir y le dejás ahí un cheque o un pagaré firmado para que le caiga el día siguiente de la asunción? Sí, Alberto, no Aníbal, pero Alberto le está dejando, están echando la culpa de esto. La seguimos la próxima. Ok. Buen día, gracias. Chao, adiós. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. La temperatura 9 grados, la sensación térmica por vientos de superficie 8 grados 5 décimas, 28 minutos después de las 8.

faltándole el respeto de mayor cantidad e intensidad al derecho ambiental en beneficio de sus propios negocios o de negocios para el país, ¿de acuerdo? O para sus amigos o para quien sea. En esta oportunidad le tocó a los residuos peligrosos, ya no nos quedaba nada como para tocar, ya tenemos contaminados los ríos, tenemos problemas con las mineras, tenemos problemas con Vaca Muerta, tenemos problemas en todos lados, tenemos problemas más allá de la explotación económica, tenemos problemas en todos lados desde el punto de vista ambiental. Pero ahora nos tocaban con los residuos. Sabemos que la Constitución de 1994 expresamente en el artículo 41 no permite la entrada de ningún tipo de residuo, y menos los peligrosos, ¿de acuerdo? Importar de ninguna naturaleza, pues expresamente dicho en la Constitución. Posteriormente, tenemos la ley de residuos peligrosos, es decir, anteriormente teníamos ya una ley de residuos peligrosos que hasta no permite la circulación, no permite el transporte, no permite absolutamente ningún tipo de movimiento de residuos peligrosos dentro del país, incluso tiene obligaciones, tiene penas de cárcel. Estamos hablando de la ley 24053, sí, ¿no? 24051. Sí, estamos en la residuos peligrosos. Y sí, para completarle la idea, así como ya le cierro el tema legal, el nuevo Código Penal, que todavía no está en vigencia, pero que está tratando de salir a flote o de que lo legislen y que lo terminen de aprobar en el Congreso, tiene para este tipo de actividad penas bastante severas, muy severas. Ahora, Mariano, fíjese lo que dice en este decreto 591, sí, que saca Macri, en la parte explicativa, dice que finalmente, con la reforma constitucional del 94, se incorporó en el último párrafo del artículo 41 la prohibición de ingreso al territorio nacional de residuos o potencialmente peligrosos y de los radioactivos, que en este marco normativo actual resulta necesario reformular, acá está la trampa, el alcance del decreto 181 del 92, que es el decreto de Menem. Sí. Modificar los artículos que se encuentran desactualizados, adecuándolos asimismo al pertinente a los referidos al decreto 831, que es el decreto que ellos terminan de hacer. Es decir, le dejan a la Secretaría General de la Presidencia y al Ministro de Producción y Trabajo la decisión de facultad de decir si es tóxico o no, si puede entrar o no puede entrar. En una palabra, vulneran los artículos, la ley y la propia Constitución, ¿no? Creo que lo dejan en manos de Berman, en la Secretaría de Ambiente. Pero de cualquier forma, es una barbaridad, es una conducta tendenciosa absolutamente, totalmente de distorsiona la ley y absolutamente tendencioso. Esto va a merecer una acción judicial seguramente, que ya se debe haber introducido o se debe estar introduciendo. Esto es un amparo directo por inconstitucionalidad y por violación al derecho ambiental, pero flagrante. Estamos ante una tendencia en la cual se está creando, justamente a través de la norma, se está haciendo justamente todo lo contrario. Se está haciendo una tendencia absolutamente contraria a lo que sea el sentido de la norma, porque no puede ser que si estamos prohibiendo que la prohibición absoluta de residuos peligrosos, por otro lado, estemos haciendo una excepción siempre y cuando se pueda comercializar o siempre y cuando se pueda tener un destino diferente o transformar. En fin, hace cuatro excepciones esta norma en las cuales dice que puede actuar, que pueden utilizarse. Bueno, esto es, señores, esto es absolutamente un negocio absoluto para quien sea. Doctor Aguilar, ¿ustedes piensan hacer algo desde el punto de vista profesional? Sí, señor, sí, seguro. No hemos tenido tiempo en estos días, pero seguramente mañana ya estemos poniendo un amparo ambiental por la inconstitucionalidad y la suspensión de dicha norma de inmediato. Sí, correcto. Yo lo que le pediría es que nos haga llegar la presentación, los efectos que le podemos dar difusión, porque esto es una magnitud, la gravedad de esta decisión, que ni siquiera los diputados y senadores han reaccionado. Esto fue hace dos días, Cuando llamó un oyente aquí para darnos la noticia, nosotros nos pusimos a investigar, encontramos todas las leyes, los decretos y demás, y con una absoluta impunidad modifican esto. Y otro oyente hoy llamó diciendo y aportando también que ya hay un concepto del Banco Mundial que los países que no están de ninguna forma afectados pueden recibir residuos tóxicos que sobran del mundo. No sea cosa que quieran cambiar deuda externa por residuos, ¿no? Lo que tenemos que saber es que lamentablemente los que reciben este tipo de residuos son países de como África, de los que están en África y que son países muy pobres y que realmente no tienen otra manera de hacer negocios que pagar para que les depositen basura que lamentablemente los va a contaminar de por vida. Pero nosotros, a través de todas estas conductas de este gobierno hemos logrado, al menos en algún momento hemos logrado parar la construcción de las represas durante bastante tiempo, las dos famosas represas que tienen también, que contienen otro negociado muy grande, y bueno, la hemos logrado parar a través de la Corte Suprema. Así que en realidad hemos tenido algún éxito. En este momento estamos todavía peleando las últimas instancias para que no se realicen esas represas, las represas en Santa Cruz, que realmente son realmente, hoy en día no se utilizan en ningún lugar del mundo. Las represas no son realmente amigas de la sustentabilidad. Bueno, con la Barrigol ahora nos olvidamos, pero han hecho un desastre y prácticamente se enfrió todo eso, quedó casi diluido. Sin embargo, se están pagando las consecuencias del envenenamiento. En Hachal se está pagando el envenenamiento en las aguas desde hace ya tiempo. Es decir, lo primero que hizo el presidente actual, que nadie entendía por qué, fue sacarle las retenciones a las mineras, descolocando todo, porque fue la primera medida que tomó, y automáticamente se siguen llevando, porque si encima de eso el desarrollo minero nos estuviera dando el oro y la plata, o la ventonita, o lo que fuese para nosotros, resulta que no, nos dejan una pequeña participación y se llevan el resto, ¿no? No, ellos son pretextos de que otorgaban trabajo, cosa que no es cierto, porque son esas máquinas brutales que mueven y que mueven a cielo abierto, las cuales necesitan muy pocas personas, sobre texto en la zona donde lo hacen de otorgar trabajo, han hecho explotaciones y luego dejan el tendal para nosotros y para nuestros hijos, o sea, dejan contaminado toda la zona, las aguas, dejan contaminado absolutamente todo, lo que ocurrió en Hachal, en San Juan, que ha contaminado el desaguadero para abajo, es decir, para San Luis, y para Mendoza. Esto es una cosa muy seria. Sí. Y acá nadie le da... Pero usted lo dijo hoy temprano, no hay conciencia ambiental en la Argentina. No, se cuida, no hay concepto tampoco en el Parlamento de esto, ¿no? Doctor, estoy en el cierre, pero me gustaría mucho que nos haga llegar el material cuando lo presente para saber cuál es el curso legal de esto. ¿Cómo no, de Renzi? Bueno, le agradezco, Aguilar. Muchas gracias. Adiós. El doctor Mariano Aguilar, abogado ambientalista, ante el desastre del decreto de Mauricio Macri, donde pueden traer residuos peligrosos a la República Argentina. Lo último, Diego. Bueno, nos quedaron un montón de cosas en el tintero, pero hoy había demasiadas cosas importantes que sucedieron. En 2002 fallecía el actor Hugo Caprera, que había nacido en 1925. En 1974... hoy cumpliría años, nacía Romina Yang, hija de Gustavo Yankilevich y Cris Morena, conocida por ese seudónimo, su verdadero nombre era Romina Yankilevich. En 1935 nacía Eduardo Vergara Leumann, que falleció en el 2008, hoy cumple 86 años una gran actriz, la Susana Freire. En 1914 nacía el poeta chileno Nicolás Parra, hermano de Violeta Parra, que falleció en 2018 a los 103 años. En 1957, el movimiento 26 de julio que encabezaba Fidel Castro se subleva contra Fulgencio Batista y empieza la Revolución Cubana. En 1990 fallecía Juan Oscar Ponferrada, un catamarqueño, poeta, escritor y gran compañero peronista, que escribió un maravilloso verso a la señora Eva Perón, había nacido en 1907. Un día como hoy fallecía Juan Belich, gran escritor y creador de tangos y creador del teleteatro junto a su hija Herminia Belich. En 1927 se crea Aeroposta, el primer correo aéreo argentino. Y en 1913 muere José Eduardo Wilde, que había nacido en 1844 en Bolivia, médico, político, diplomático y escritor. Muy bien, lo último en deporte y recordamos la formación argentina. ¿Cómo no? La formación de Argentina para hoy enfrentar a Chile en los Estados Unidos, primera de los dos partidos por fecha FIFA. El equipo de Lionel Scaloni va a ser Marchesín, Montiel, Martínez Cuarta, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Lo Celso y Dybala, Lautaro Martínez y Joaquín Correa. Sabes que me gusta la formación, ¿no? Sí, sí, no me desagrada, es un buen equipo. Bueno, ¿a las 11 de la noche? 11 de la noche, sí, hora de nuestro país. ¿Y entonces? Y bueno, habrá que quedarse, Miguel, ¿qué va a hacer? Es nuestro trabajo, ¿vio? ¿Qué otra cosa tenemos? No, simplemente recordar que también en un rato nada más va a estar jugando Argentina por ya la instancia de cuartos de final de la Copa del Mundo de Básquetbol en China. Lo va a hacer frente a Venezuela, el primero de los dos partidos por el grupo y el grupo que integra en esta segunda fase del torneo continental. La desesperación ha hecho que firme un convenio militar con China que habilite residuos tóxicos en la Argentina y también que al amigo del alma lo favorezca diciendo que las eléctricas, las empresas de gas y demás, como no pueden aumentar las tarifas, que no cumplan con el contrato de las inversiones que tenían que hacer. Macri lo hizo y se quiere quedar 4 años más. De usted depende. Hasta mañana. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Radio Belgrano. Ay. 650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano. AM 650. En la tarde de Radio Belgrano, Roberto Di Sandro. Sí, el decano de los periodistas de Casa de Gobierno y su saludo de siempre. Hola, ciudad. En la tarde de Radio Belgrano, a las 16, una hora de matices, entrevistas y entretenimiento para toda la familia. Hola, ciudad. Con la conducción del maestro Roberto Di Sandro, por Radio Belgrano, AM 650. Fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido el corazón.